Un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Pobres Chavales, el podcast dedicado al mejor grupo del mundo, que todavía lo sigue siendo o no. Bueno, pues de eso hablaremos. Vamos a dedicar el programa al nuevo y flamante disco de Depeche Mode llamado Spirit, que ha sido recientemente editado el 17 de marzo. Y bueno, vamos a dar nuestra esperada opinión sobre el mismo, que nos hemos estado reservando para darla ahora. Y la verdad es que vamos a hacerlo taimadamente y poquito a poco, tranquilamente, porque lo que ha pasado con este disco, la verdad es que yo no he visto una división tal en ninguna edición de ningún disco de Depeche, ¿no, Elena? Pues la verdad es que me he mantenido ajena a los foros, poco para no contaminarme, de igual manera que he hecho un esfuerzo grande y poderoso para no escuchar el disco hasta que saliera, y tampoco he querido leer mucho. Tú has estado más metido por ahí, y tampoco he querido hablar mucho con la gente, un poco lo mismo, para que no me spoilearan y también para que me dejaran formarme una opinión un poco más virginal del disco. A mí me han dado mucho la... Me han dado un montón de problemas. Los amigos. Sí, buah, que si esto, que si lo otro, gente que lo odia, gente que dice que es el mejor disco desde no sé cuánto tiempo. Y además, yo creo que es un signo de este tiempo, la gente defiende sus posturas como si fueran, no sé, la reforma y la contrarreforma. O la guerra civil, no sé. Hay una realidad ciertamente sangrienta, ¿no?, en la que la gente no tolera que el otro piense diferente. Entonces se llega a veces a cierta violencia, pues en los comentarios, que no viene al caso, ¿no? Uh-huh. No sé, hay gente que cree que Depeche Mode están acabados desde hace tiempo y este disco es el peor de todos los que han sacado con diferencia. Sin embargo, hay gente que piensa que han recuperado un poco el pulso y han conseguido hacer un disco pues muy, muy, muy bueno, ¿no?, que recupera las virtudes de antaño. De todo esto vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a ir poco desmenuzando el disco, intentando ser lo más ecuánimes posible y objetivos, ¿no? No, mentira. Sí, yo lo voy a intentar. Bueno, desde el punto de que la objetividad no existe, ya, y ni siquiera estamos obligados, ya que esto es un podcast, a guardar ninguna sacrosanta ley periodística, en realidad yo no pienso tener la objetividad en mente en absoluto. Bueno, eso es porque no estás metido en los foros. Ah. Si te hubieras metido, hubieras descubierto que la irracionalidad no te va a llevar a ningún buen sitio. No, tampoco es la irracionalidad, pero sí el admitir que cada uno habla desde una posición subjetiva, que es imposible tener una posición objetiva, ni siquiera ante un disco de Depeche Mode. Eso está claro, pero a lo que yo me refería es intentar dejar impulsos irracionales atrás, ¿no? Circunstancias personales también fuera, ¿no? Vale, hablar ser un poco más de la música, ecuánime, hablar del disco y equidistante. O sea, no decir que Dave Gahan pues parece un payaso y todo lo que hace está mal. Y... Nosotros no somos así. Nosotros pensamos que Dave Gahan es un dios. O sea, tenemos unos criterios más objetivos. Bueno, últimamente no tanto, pero... Bueno. Pero bueno. Bueno, un semidios. De todas maneras, esto que dices de la polarización y la radicalización de los comentarios... No es por Depeche, ¿no?, sino es una característica intrínseca del internet y de la sociedad, sí, de hoy, sí, ¿no?, que genera trolls y haters, sí, a mansalva. Sí. Y lo mismo podría suceder con Spirit de Depeche Mode que con la receta de la tortilla de patata. Uh-huh. Entonces, estoy segura que sucede en algún rincón de internet. Hombre, yo creo que hoy en día, pues, internet, el anonimato, la falta de creencias y valores reales, no digo en todo el mundo, pero en una gran parte de la población, ¿no? Políticos, religiosos, etcétera, pues hace que a veces nos tomemos más en serio la defensa de tonterías como un disco. Tonterías no, pero a veces se nos va la olla, ¿no? Pensando que no hay nada más importante que el disco de Depeche Mode y que a todo el mundo lo tiene que gustar. Y a quien no le guste, pues hay que exterminarlo. Y yo, a mí que me gusta mucho Star Wars, y también he estado en foros, ¿no? He visto auténticas barrabasadas, ¿no? De críticos o personas que no les había gustado el episodio 7 y recibían insultos y bueno, pues casi amenazas, ¿no? A personas que son realmente inteligentes y saben de Star Wars un montón, ¿no? Entonces, esas cosas están fuera de lugar, ¿no? Porque son opiniones, al fin y al cabo, ¿no? Sobre circunstancias objetivas, que te gusta o no te gusta. Pues ya viene uno en el foro, siempre hay alguno que defiende la objetividad de tal tema o de que el guión está bien escrito objetivamente y no sé qué, pues con esto igual. Bueno, nos metemos en harina. Muy bien. Poco a poco, con el 14º disco ya de Depeche, ¿eh? Número 14. No está mal, ¿eh? Sí, probablemente el último. Bueno, eso no creo, ¿eh? Porque lo que han estado diciendo, no sé, parece que han encontrado cierto equilibrio. A ellos se les ve bien, ¿no? Quizás ese es el problema. No sé, yo creo que es hora de desarticular este comando, de separarse, de abandonar las armas, de señalar dónde están los zulos y de comenzar una nueva vida, no sé si en democracia, pero sí por separado. Yo apostaría por eso. Y eso, que mi valoración global del disco es muy positiva. Eso te iba a preguntar. ¿Pulgares para arriba? ¿Pulgares para abajo? Hombre, si tuviera que reducir mi opinión a un único pulgar, estaría desde luego señalando al cielo. Sí, me ha gustado. Y además me ha gustado mucho e inesperadamente. Esperaba... Por los comentarios que venía escuchando, principalmente de ti, pensé que este disco no me iba a gustar. Además, ya venía mosqueada, predispuesta a la decepción con Where's the Revolution. Pero también sabía que un primer single de Depeche Mode nunca suena igual que el disco. Bueno, nunca quizás es decir demasiado si reunimos a toda su carrera, pero sí en los últimos discos ellos tienen la tónica de escoger de una determinada manera cuál es el primer single. Y el primer single de los últimos discos nunca suena como suena el disco. De hecho, es la canción que más suena a Depeche, ¿no? Los Depeche clásicos, ¿no? Pues, ¿te parece? No me parece. Uh-huh. No. Pero en cualquier caso creo que es un disco que no es compacto. Es un disco con diferentes sonidos que no puedes definir ni siquiera en un adjetivo. Porque yo te pregunté, ¿cómo es el disco? Y tú me dijiste, es un disco rockero. Esto antes de que lo escuchara. Y cuando lo escuché, me pareció un disco rockero. Uh-huh. Y las canciones que más me gustan, jamás diría de ellas que son rockeras. Uh-huh. Así que... Que bueno, que estoy muy contenta con el disco, sí. ¿No te parece un disco cuya base es el blues y el gospel? No. Ajá. No. Creo que hay muchas estructuras blues, o muchas o algunas, pero como viene habiendo en las canciones de Martin desde hace tiempo. Pero es que la estructura del blues... son 12 acordes y la mitad, no, un tercio de la música rock contemporánea se basa en esos 12 acordes. Entonces, a partir de ahí, ellos hacen de pecherismo sobre los 12 acordes. Tú misma lo has dicho, a partir de ahí. Uh-huh. Sí, pero antes no me suena blues. No, antes no era así. Antes era un grupo electrónico que incorporaba... algo de gospel y algo de blues, y ahora aparece un grupo de gospel y de blues que incorpora elementos electrónicos. Para mí ese es el problema. Pues la verdad es que yo encuentro varias canciones que son electrónica pura y que no se agarran a las estructuras del rock ni del rock and roll clásico y que están creadas desde la electrónica, ¿no? Parece que estén creadas desde la guitarra ni desde los 12 acordes. Y bueno, y jamás afirmaría que es un disco de gospel ni un grupo de gospel. Ahí estoy radicalmente en contra. Así que creo que estamos, dentro de nada, nos vamos a pegar tú y yo a tirar de los pelos, porque estamos reproduciendo la discusión del foro aquí para todos nuestros oyentes. Bueno, mi pulgar es un poquito más para abajo que para arriba. De todas maneras, no me parece un disco que sea una basura, como dicen por ahí, ni nada de eso. Simplemente que yo no me identifico con él tanto como con otros discos. Y no sé, creo que este disco adolece de algunas de las grandes canciones y composiciones que nos ha dado Martin Gore. Creo que se basa demasiado en elementos clásicos, en lo que es las melodías del blues y del gospel. Casi todas las canciones te suenan a algo que ya has escuchado en la historia del rock and roll y del blues. Y eso es algo que pasaba de vez en cuando, pero ahora es que es prácticamente casi todo el disco. Alberto, es natural que dentro de los sonidos clásicos de la música pop, de la música popular, te suene cualquier cosa a algo antes. O sea, si quieres vanguardia, tienes que buscarla en otro sitio, pero en un grupo de música popular, ¿cómo no te va a sonar? Si estás utilizando los acordes clásicos del blues, ¿cómo no te va a sonar algo que ya has escuchado? Una cosa es que algo me suene a algo que ya he escuchado, sobre todo a estas alturas de la civilización occidental, y otra cosa es que me suene a algo que he escuchado de un tipo de música que a mí no me va mucho, que es el gospel y el blues. A mí me puede sonar cosas a tal grupo o esta influencia de pop o no sé qué, pero lo que es la base de las influencias, pues es un estilo de música que respeto, pero que a mí no me gusta mucho. Ya está. Cuando hablas de gospel y de blues, o sea, a ti te suena a música negra. Música negra de raíces. ¿Te suena a ti este disco? Que eso sería. Sí, o a música de los años 50. Que ¿pero blanca ejecutada, o negra? Estaba ejecutada por blancos, pero era música negra. Pero gospel. Quiero decir, los Rolling Stones pues tocan y tienen muchas influencias de música negra, pero son blancos. Pero al final es música y es igual. Es una copia. ¿Tú crees que esa copia está influenciada por el hecho de ser blanco? Sí. ¿Es diferente? Pues no lo sé. Supongo que se puede notar, pero yo creo es que una copia. Hay una relectura cultural dominante en la música de negros hecha por blancos. Eso es lo que me parece. Bueno, creo que el gospel es un tipo de música, es un estilo donde no hay esa relectura o no debería haberla, y cuando la hay, pues entonces tienes condemnation, ¿no? Y Depeche Mode lo lleva a su terreno, es cierto, de minimalismo kraut. De hecho, este disco es un poco un kraut blues. Mira, pues ya es algo nuevo. Es algo que no sé si han logrado conseguir. No me parece la producción una basura. Es una producción minimalista. Lo que pasa es que no me parecen la mayoría de los arreglos y las formas de desarrollar la canción. No creo que potencien las canciones, que ya de por sí no me parecen grandes composiciones. Entonces quedan como a medio gas, ¿no? Muchas de ellas que podían haber dado más. Aún así, claro, antes Pues la complejidad, por ejemplo, en discos de Violator hacía que los arreglos tuvieran composiciones y melodías en sí mismas, y había una conjunción un tanto barroca de melodías, aunque fuera Violator un disco de electrónica que ya incluía cierto minimalismo. Pero ahora eso se ha llevado a cierto minimalismo abrupto y primitivo, que suena más rudo, y a veces pues siguen la línea de algunas canciones del anterior disco de Delta Machine, como la de Rockner, Soft Touch. Pues aquí hay algunas que son muy muy parecidas y son como más primitivas, ¿no? Y no me gusta tanto. Sí les reconozco el valor que tiene, que está bien hecho, ¿no? Pero yo no me identifico con esa línea, ¿no? Para mí, de Depeche Mode. Yo prefiero los anteriores de Depeche Mode, pero bueno. No considero que sea una basura. De hecho, pues hay canciones que creo que están bien, ¿no? Que me gustan, ¿no? Luego hay otras que no tanto. Pero incluso en las que me gustan, no me llenan a un 100%, ¿no? A mí me parece que esto es un disco muy superior a Delta Machine y, por supuesto, muy lejos, muy por encima de Sounds of the Universe, que para mí es el peor disco de la carrera de Pechera. Sí, para mí también. Yo creo que Sounds of the Universe es peor que este. Aún así, ¿tú consideras que este está por debajo de Delta Machine, del anterior disco de Depeche Mode? Tampoco considero que esté por debajo de Delta Machine. O sea, que ¿vale? Estás de acuerdo conmigo en que es mejor que los anteriores dos álbumes del grupo. Sí hay algunas canciones de Delta Machine que estaban bien, que me gustaron. A nivel de letras había algunas canciones que eran avergonzantes. Aquí me pasa alguna que otra vez, pero sin embargo, este rollo que han llamado político en las letras de Martin y en el tono general del disco, me parece que está bien. Y algunas de las canciones tienen algunas letras de las mejores de los últimos años. Y bastante duras y con un tono amargo que te pasas. Son muy fuertes. Incluso canciones que no me gustan, la letra me apasiona. Y luego hay otras como en You Move, que me encanta la canción, pero la letra me parece ridícula. En fin, es que por A o por B, en todas las canciones hay algo que dices, ¡jo! Yeah. Hay algo aquí que tengo una chinita que no me termina de gustar. Y luego, Sounds of the Universe tenía las caras B, como Ghost, que eran maravillosas. Y una canción como Ghost me llenaba al 100%, y eso es algo que no he encontrado aquí. Hay que esperar todavía las caras B, ¿no? No las conocemos. Sí, sí. Quizás también llegan canciones gloriosas en las caras B. Uh-huh. Y antes de comentar las letras, me gustaría también incidir sobre lo que has comentado justo antes, que es la producción, ¿no? Y también marcar mi desacuerdo ahí contigo. A cargo de James Ford, como ya hemos contado algunos. Como hemos contado en un disco grabado entre Nueva York y Santa Bárbara, es decir, entre las casas de Dave y la de Martin. Como siempre últimamente. Y bueno, pues un disco en el que el cambio de productor ya indica que quieren hacer algo, romper algo, ¿no? Uh-huh. Eso sí es atribuible a Depeche Mode, que es fantástico, ¿no? Que siempre intentan hacer algo nuevo, ¿no? Que no, y que arriesguen con sí. Los productores. Y que sigan gente más joven que ellos. Exactamente. Que han trabajado en sonidos particulares, que han hecho cosas especiales, que no son productores de carrera, ¿no? Productores profesionales, aunque lo sean, quiero decir. Que hacen música también, que hacen algo especial. A mí me parece que esta producción es buenísima, buenísima. No creo que producir muy bien signifique ser como súper creativo en los arreglos, ¿no? Como lo que decías antes, que hay arreglos que se convierten en melodías. Eso puede llevar a la sobreproducción. A mí esta producción me encanta. Me gusta muchísimo el trabajo de James Ford. No me parece que lo haya dejado a medias o que sea una producción invisible, Que va, yo creo que me encantaría poder conocer mejor la opinión de él y leer una entrevista con él en profundidad o hablar con él y saber hasta dónde ha llegado su trabajo y hasta dónde el del grupo, en particular el de Martin Gore. Pero yo creo que la programación de las canciones electrónicas, y apuesto que de las que más me gustan probablemente, porque son las que noto algo diferente, algo especial, ahí está la mano de Simia Mobile Disco, está la mano de James Ford. Hay unas electrónicas que yo creo que Depeche Mode estaba un poco dejando de lado, ¿no? Por la experimentación de los cacharritos que venía haciendo Martin, ¿no? De los sintes y de los secuenciadores analógicos, de los que él tanto presume que se ha ido comprando y que ha ido incorporando al sonido de los últimos discos de Depeche, pues yo creo que aquí la electrónica se refresca gracias al trabajo de James Ford. Bueno, es un James Ford, hasta toca las baterías, también toca por ahí un pedal steel. Bueno, es un tío que indudablemente sabe de música y produce unos discos chulísimos. O sea, es un tío que yo creo que es el mejor que podían, de los mejores que podían haber cogido. Yo cuando salió la noticia me puse muy contento, ¿no? Pero vamos, vuelvo a reincidir que el resultado minimalista no ayuda a unas composiciones que son un poco, no sé, no, que flojean a veces. Pero bueno, el caso es que el disco está bien grabado y bien producido. Yo eso no tengo ninguna duda. En los sonidos, etcétera. El problema para mí son los arreglos, que a veces me parecen incluso hasta torpes. La forma de acabar las canciones acaban y ya está, ¿no? No es un disco raro, canciones muy cortas. Hay una de Martin de 2 minutos. En fin, no sé. A veces no sé si queda toda esta experimentación muy, muy bien, ¿no? Pero bueno. Vamos a poner a lo largo del programa mensajes que nos han mandado amigos del programa y bueno, va a ser divertido comprobar qué es lo que piensan, los comentarios que hemos recibido en nuestro buzón y a lo mejor pues os vais a sentir identificados tanto con unos como con otros, ¿no? Tanto a favor como en contra. Los vamos a ir poniendo aleatoriamente. Y también pues vamos a ir poniendo, vamos a poner todas las canciones. Sí, ¿no? Vamos a ir poniendo todas las canciones. Vamos a poner ya la primera, ¿no? Mientras vamos hablando del disco. Muy bien. Porque ya llevamos hablando aquí media hora. Vamos a poner Going Backwards, que es la típica canción de apertura de disco, ¿no? Es como la anterior de Delta Machine, ¿no? Welcome to my world. Pues es muy parecido. Es una de esas de Depeche Mode de apertura de disco. Es una canción chula, pero muy poco de pechera. Es que tú dices que no es soul y que no es blues, que no sé qué. Y es que esta canción que apenas tiene electrónica. Vale, eso sí. Es que además es una de las que menos me gustan del disco. Sí, sí lo es. O sea, yo no digo que apenas tenga. Lo que digo es que no lo definiría como un disco de blues. Pero sí, desde luego esta canción es muy formalita. Tiene poca cosa, a mí no me gusta y además me da bajona que este disco comience por esta canción. Bueno, tampoco Welcome to My World me gustaba nada, o sea, me parecía mucho más ridícula que esta. Pero esta es una canción que yo pongo el disco en el tocadiscos y me la salto. Empezar ya directamente por la segunda. Sí. Es un tema cuya letra me parece fascinante, ¿no? Que vamos para atrás, hablando un poco del tono político del disco, ¿no? En la que, bueno, pues habla que hemos perdido el control, que estamos involucionando, que estamos volviendo a la volviendo a turning back our history, ¿no? Que es volviendo atrás en la historia, repitiendo quizás, ¿ves? Sí, volviendo atrás y repitiendo la historia. Sí, volviendo a la miseria, ¿no? Que no estamos avanzando, que estamos pues en un mundo tecnológico, embuidos en tecnología, que aparentemente vamos para adelante desde un punto de vista a lo mejor técnico, tecnológico, pero en lo que es la cabeza no, y de hecho pues por eso se llama Spirit, ¿no? Hay que decir que se ha hablado mucho de este disco como una respuesta al Brexit y a la reciente victoria de cierto personaje en Estados Unidos, etcétera, pero hay que decir que todo esto está compuesto antes de, en una entrevista lo ha dicho Martin, antes de que todo esto pasara, ¿no? Sí, pero eso no invalida, no. Porque si me dices que ese antes es 20 años antes, te diría, claro, habla de otra cosa. Pero da igual, porque antes de este Brexit ha habido otros exits. Antes de este Trump ha habido otros Trumps. Entonces, de lo que ellos hablan, se veía venir, era lo que venimos viviendo los últimos años. Estoy de acuerdo contigo, sino yo no digo, es que mucha gente dice que es una respuesta al Brexit o que el Brexit, no, o sea, es un poco la tónica general política, se lleva viendo desde hace años, ¿no? Que estamos yendo para atrás a nivel político, ¿no? Uh-huh. Sí, y a nivel social, ¿no? Sí, de hecho, por eso se llama Spirit, ¿no? Uh-huh. Hay que recuperar cierto espíritu, ¿no? Se ha hablado mucho de la política en Depeche Mode, que si algunos personajes como este, ¿cómo se llama? Richard Spencer, que es uno de los defensores de Trump, ¿no? Que de la nueva derecha, así cañera y tal, que ha dicho que era fan de Depeche y que Depeche, incluso pues atrevió a decir que Depeche hablaban de esta revolución a lo Trump, ¿no? De la derecha, etcétera, porque ellos también, si tú coges la letra de West Revolution, pues ellos tienen su revolución también, ¿no? Como es una letra tan abierta y tal, y en una entrevista tuvo que salir de Gahan desmintiéndole, poniéndole a Trump y a este de vuelta y media, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es un disco político, pero no es militante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No es como a lo mejor el Construction Town Again, ¿no? Que era más abiertamente anti-Thatcheriano. O hacían comentarios más, en los que se podía más remarcar la ideología del grupo como izquierdista, ¿no? Ahora no tanto. Tenían menos dinero y eran más jóvenes en Construction Time Again. Claro. Aquí, pues, no deben de tener la necesidad de implicación, ¿no? Tan potente, pero aún así es de agradecer que hayan hecho un disco crítico. Sí. Podríamos decir, ¿no? Que es un disco crítico, que no es un disco conformista, es un disco evasivo, ni que se recree, no lo sé, en la vida, en las flores, ¿no? Y en el algodón de azúcar. O sea que es un disco de su tiempo. Eso que decías antes de Richard Spencer, ¿no? Y la nueva derecha, es que no es nueva, pero la alt-right es la derecha ultraconservadora, y lo que da más miedo es la derecha supremacista blanca, que ha existido siempre, pero ahora se pueden subir a la cresta de la ola gracias a la victoria política, ¿no? de Donald Trump y toda la ola conservadora que viene detrás de él, ¿no? Apoyándole. Entonces pasan esperpentos, ¿no? Extravagancias, como que este líder mediático de la alt-right diga que este es un disco que le representa, ¿no? Pero también es muy peligroso que tenga que salir Gahan a desmentirlo. O sea, ¿hasta qué punto tienen que calar estos mensajes para que uno de los grupos más poderosos de la historia en un sentido de influencia, ¿sabes? De movilización, de gente en los conciertos, de discos que venden, de cuántos suenan las canciones en la radio, tengan que desmentir, porque podrían no decir nada, ¿no? Claro. Bueno, la derecha siempre se ha preocupado de sobre todo americana, de captar música de izquierdistas, ¿no? Como os acordáis de Rem, ¿no? Uh-huh. Sí, igual que la canción de Rocking in the Free World, que también fue utilizada por algún líder de derechas, de Neil Young. Y bueno, pues te querían utilizar West the Revolution de Depeche Mode, ¿no? Uh-huh. Sí, es el juego de la semántica política, de apoderarse del significado de ciertas palabras que están en el campo de batalla de la política, como es la libertad y como es la revolución. Entonces eran palabras que la izquierda las había rellenado de un contenido muy potente y que las ha utilizado en su estrategia de victoria, ¿no? El problema es eso, que ya perdimos la palabra libertad porque los liberales, los neoliberales, se apropiaron de la neolibertad, que no es la misma libertad de antes, sino que es una libertad liberal, y ahora quieren hacer lo mismo con la palabra revolución. Pues es que lo dice Martin en la canción. ¿Qué dice? ¿Qué opinas de esto? Que además el coro es muy bonito. We can track it all with satellites, see it all in plain sight, watchmen die in real time, but we have nothing in sight, we feel nothing in sight. ¿Qué significa? Podemos rastrearlo con satélites, ver todo en un plano abierto. Podemos ver a los hombres morir en tiempo real, pero no tenemos nada dentro. No sentimos nada dentro. Esto de podemos observar a los hombres morir en tiempo real, estoy segura de que es una alusión a las grabaciones que filtró Chelsea Manning de la guerra de Irak. ¿Sabes? Los vídeos donde veían en tiempo real, donde soltaban las bombas y cómo moría la gente, que es lo que ha llevado a Chelsea Manning a la cárcel, ¿no? De hecho, al finalizar la canción hay otra estrofa donde habla un poco de esto, ¿no? We can emulate on consoles, killing we can control. With sense that have been dull, because there is nothing inside. O sea, podemos emular en las consolas las muertes que podemos controlar. Con sentidos que han sido anulados, ¿no? Y porque no tenemos nada dentro. Esto es claramente, que eso no, es la guerra. Es la guerra que está mediatizada y que bueno, pues hay cierta indiferencia social, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo nos la trae al pairo, la muerte, la destrucción, el dolor ajeno. Vivimos como en burbujas, ¿no? Y hay que recuperar de nuevo el espíritu humano, ¿no? Que hemos vuelto al hombre de las cavernas, por decirlo de alguna manera, que hemos ido para atrás. Muchos han dicho que es oportunista, que esta canción, que ellos viven en Santa Bárbara, tal, que viven muy bien en una mansión con un nivel de vida estratosférico, con una típica vida norteamericana, etcétera, y que esto se los trae, bueno, pues que de qué vienen a hablar de esto, ¿no? Pero a mí me parece que la letra está muy bien, a mí me gusta. Sí, es muy buena, tienes razón. Backwards, ignoring. you counting all the casualties? Pues sí, Moras. Yo creo que perdieron mucho con Alan, y aunque que sea un tema que ya alguna gente le cansa y tal, es que es alucinante que a cada disco lo refuerzan más esa idea ellos. Y luego, también el hecho de no sé, eso de haber dejado que Dave componga o aporte melodías cuando no es un tío que tenga ese arte, pues es un error. Yo creo que es que ya partiendo de ahí, pues tienes a un grupo que tenía una forma de trabajar que bueno, que se tiene que reinventar y se pierde y se va a tomar por culo todo, claro. Bueno, este ha sido el comentario de José, amigo del programa, que como veis no le ha gustado nada el disco. Western Revolution, el primer single. Uh-huh. Western Revolution. De verdad que no puedo escuchar la canción sin acordarme del pavo aquel en la rueda de prensa que dijo: ¿qué es lo que queréis decir con Western Revolution? Y Martin ahí todo muerto de la risa. No, no, que no has entendido nada. Que no es Western, sino Where's the Revolution. ¿Dónde está la revolución? Que mira que es una canción que no me gustaba, tampoco me gusta demasiado, pero que ganó tanto con el videoclip. Me gusta tanto ese vídeo. Hay que decir que ha recuperado para los vídeos a Anton Corbijn, uh-huh, que sigue haciendo la portada del disco y todas las fotos promocionales y todo. Las fotos, fenomenal. La portada, no me gusta. La portada recupera un poco el rollo de Get the Balance Right, ¿no? Un poco así, de aquella época de Construction Time Again, me parece a mí. O de Black Celebration, de los símbolos así, sí, con muñecotes. Sí, los símbolos está bien, pero a mí me recuerda todo mucho al disco anterior. Parece muy continuista. Yo no lo veo mal. No. Me gustan las banderas, claro. Siempre me molan las banderas. Sí. Las letras de Spirit me parecen horribles. Pues que el título es horrible. El título es horrible. Menos mal que mejoró con respecto a lo que... Sí, hay que decir que en el LP son tres caras. Y en la cara que no tiene nada, pone así en grande Spirit. Que nos queda... Que es un rollo, ¿no? Porque rara vez, yo no sé si tengo algún disco así que sea doble y una de las caras esté desaprovechada así. Y podían haber metido las caras B o unos remixes o algo, pero pero que esté hecho así no me gusta nada. Bueno, el vídeo es genial, ¿no? Ya hablamos de él en el anterior programa, nos parece brutal, ¿no? Además tiene mucho sentido del humor, uh-huh, verles a muchísimo, ellos vestidos como Karl Marx, ¿no? Con las, como las barbas. Y, hombre, yo no sé, las raíces son de la revolución y la revolución es del proletariado. Quiero decir que ellos siempre... En las entrevistas incluso de ahora reclaman su origen de proletariado de Essex. Uh-huh. De... Hombre, son de esa ciudad dormitorio. Sí. De clase obrera como es Basildon. Sí, sí, y no reniegan de eso. Ellos lo dicen, ¿no? De hecho, he leído por ahí que no sé hasta qué punto que Western Revolution está basado en un discurso de Lenin el 7 de noviembre de 1919. Entonces esto explicaría el bigotito y la perilla que se ha dejado Dave. Claro. Y en el videoclip vemos a Dave arengando a las masas, cual Lenin, aunque con más pelo. Uh-huh. Y bueno, está guapo, ¿no? Con el nuevo look. Sí, la verdad es que se mantiene bastante, bastante bien, ¿no? Claro. Dave. Uh-huh. Ha llevado un rollo más de Nick Cave. Sí. Como en general de Depeche Mode. Uh-huh. Y Nick Cave, pues a lo largo de sus discos también se ha ido incorporando al gospel y al blues y todo eso. Y a ellos les mola. Son de la misma discográfica. Y la forma incluso de cantar de Dave se parece mucho a la de Nick Cave. Sí. Ha incorporado elementos como de predicador, ¿no? Y va un poco de predicador, Dave. Uh-huh. Lo de... Y luego Martin Martín, lo de Martín es increíble porque ya no es que más normal no puede ir. Ha salido en los últimos conciertos con una camiseta del Primark, o sea... No. Sí. No, no sé si era del Primark, pero quiero decir que era una camisa normal y un pantalón normal y generalmente, pues últimamente, pues siempre, yo qué sé, algo se ponía, ¿no? ¿Os acordáis de la cresta de gallo y todas esas cosas? Pues ya no hace nada de eso, ¿eh? Bueno, pero habrá que ver. Seguro que en la gira se saca alguna chaqueta espectacular con lentejuelas plateadas. Y es que, de todas maneras, sigue llevando un peinado que, bueno, no todo el mundo lo lleva. Y Fletcher, pues todavía estamos preguntándonos qué hace por ahí, ¿no? Yo creo que sigue adelgazando, ¿no? Bueno, no sé. Fletcher, ¿cuál es tu profesión de Pitch Mode? Actualmente adelgazar. No sé. Bueno, hay una noticia que sacó Europa Press en el que decía que Depeche Mode se inspiraba en los discursos de Lenin, ¿no? para el videoclip, ¿no? Un teletipo de Europa Press. Sí. Qué fuerte. Pero bueno, esto viene de internet, me imagino, ¿no? La verdad es que si uno ve las fotos de los discursos de Lenin y el vídeo, pues se parece bastante, ¿no? Te han mantenido en silencio, has sido empujado, te han mentido. ¿Quién está tomando tus decisiones? Bueno, tú o tu religión, vuestros gobiernos, vuestros países, vuestros adictos patrióticos, dice la letra. Uh-huh. Y el estribillo es, ¿dónde está la revolución? Vamos, gente, me estáis deprimiendo. Deprimiendo, decepcionando. Sí, bueno, sí. No me pongas de bajona, ¿no? Sí. ¿Pero a quién va dirigida esa pregunta? ¿Dónde está la revolución? ¿A sus contemporáneos? Pues mira, hay un profesor de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México llamado... No, la universidad se llama Fernando Rosas. Y el vídeo, comenta este profesor, hace énfasis al discurso del 7 de noviembre de 1919 del líder comunista Vladimir Lenin en el aniversario de la Revolución Obrera y Campesina en Rusia. Las imágenes comparativas del vídeo del discurso de Lenin parece que no dejan lugar a dudas. Bueno. Todo muy peregrino, ¿no? Evidentemente, no sé si de ese discurso o no, pero está claro que la inspiración es claramente socialista. Новый аппарат управления ЦСС советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Ура! Where's the revolution? Come on, people, you let me down. Si ellos están refiriendo, se están dirigiendo a sus coetáneos, a personas de su generación, de 50 años, de 40 años, está bien, ¿no? Tiene una buena intención, me parece, ¿no? Creo que es algo que hay que vivir y que hay que entender en su hilo generacional. O sea, lo que tú no le puedes es ir con 50 años a alguien que tenga hoy 20 a decirle dónde está la revolución, porque esa persona te va a explicar dónde está la revolución, porque lo sabe muy bien porque la está haciendo. O sea, es una letra que parece un poco de pringao porque ellos no están haciendo ninguna revolución. Uh-huh. Y si se lo dices a alguien más joven es como, bueno, pues es evidente dónde está la revolución, la estamos haciendo. O, yo qué sé, vete a Túnez y pregúntale a alguien dónde está la revolución y te va a explicar dónde está la revolución. Uh-huh. ¿No? Pero desde la clase dominante, adinerada y ya casi podríamos decir estadounidense, como aunque sean de origen británico, pero ellos viven allí y participan de la economía de la cultura de la sociedad estadounidense. O sea, son dominantes, adineradas, es enriquecida, bueno, pues con la vida resuelta. Resulta pues un poco patético, ¿no? Pero no está mal si se dirigen a los suyos. No está mal, os entiendo un poco mejor. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente. Yo reincido de nuevo que esta canción me parece la más parecida a lo que se supone que tiene que ser de Pesmo. Exceptuando lo de The Train Is Coming, este rollo que pasa, no sé, este rollo que dice que te subas al tren. Sí. Que ya se, aparte de que queda fatal y que es ridículo. Y si ya es panfletario que te diga alguien como, como Martin, que supone todo lo que vive, como tú has dicho, que te diga que te metas en la revolución, que te diga que te subas a su tren, es como, joder, macho. Y luego, aparte, musicalmente queda mal, ¿no? Sí. Es uno de los momentos Trans-Europe Express del disco de Kraftwerk, con el trenecito, que incluso musicalmente lo hacen, y es que no sé a quién se le habrá ocurrido esta idea, pero me parece espantosa en la canción y la destruye. Tienes razón, da grimilla, ¿verdad? Da muy mal rollo. Sin embargo, el resto de, del tema me parece que está muy bien. Es épico, que Depeche Mode tiene mucha épica a lo largo de su historia, y este disco es muy poco épico, exceptuando en esta canción, que el estribillo sí que enardece, y eso me gusta. Y luego tiene elementos ahí que recuerdan un poco a Violator, como Personal Jesus, con los sonidos que ponen, etcétera, que me hacen gracia, ¿no? Son, yo he leído, ¿quién lo decía por ahí? No me acuerdo, que tenía elementos autoparódicos, ¿no? De, porque es la que más recuerda a Depeche Mode. Es, quizás se refiere a estos elementos, ¿no? Que son típicos sonidos, ¿no? Que es que hay uno que parece calcado a la canción de Personal Jesus. Pero bueno, me parece, pues como casi, como he dicho antes, ¿no? Una canción que podía haber sido redonda y luego la joroban con lo del tren, pero bueno. Me parece que han arriesgado poco en el single, en el sentido de que es una canción poco representativa del disco, ¿no? Me hubiera gustado más que hubiera sido You Move o algo así, ¿no? Que es más rompedor. Uh-huh. Esto es más, pues sí, es una canción de Depeche, ¿no? No es la mejor canción del mundo ni del disco, pero bueno. Pero como te decía antes, es la típica canción primer single. Sí. ¿No? Sí. ¿Y no te parece escandaloso que no haya una edición en vinilo? Sí, es tremendo, es la primera vez. Han sacado la del CD en Digipack y nada de vinilo. Y es la que primera vez, ¿eh? No queremos los CDs, a ver cuándo se enteran. No queremos CDs, no sirven para nada. Ya, pero si no sacan vinilo, Elena, habrá que comprarse. Bueno, sí. Me he ordenado dos copias, Alberto. Bueno. Venga, pues vamos a escuchar Where's the Revolution, la revolución occidental. Thank you. Hola a todos, voy a hacer mi valoración sobre el nuevo disco, o bueno, nuevo trabajo de estudio de Depeche Mode, llamado Spirit. Para mí es un disco con más luces que sombras. Cierto es que bueno, hay 3-4 canciones que si tampoco estuvieran en el disco no pasaría absolutamente nada, pasan muy desapercibidas. Hay 7 temas bastante buenos y es un disco que, para sacarle los matices, necesita varias escuchas, escucharlo despacito. Valoro mucho temas como So Much o Going Black House, el single de presentación What's the Revolution, el Scrum me parece es un temazo, y el toque cósmico de Yumuth, por ejemplo. Hay otros temas, pues bueno, que serán de lucimiento para Martin Gore en los conciertos, como puede ser Eternal. Es cierto que es un CD que no pasa a la historia como el mejor disco de Depeche Mode, como puede ser un Son of Faith and Devotion, un Violator, un Music for the Masses. Cierto es que también hay que decir que, para quien no conozca el grupo Soul Savers, hay ciertos temas que tienen ese toque de Death en Soul Savers. Pero en fin, bueno, un trabajo acertado, correcto. Y nada, deseando pues ver cómo va a sonar en directo. He visto algún vídeo a través de YouTube, en la presentación, por ejemplo, que hicieron en el programa de Jimmy Fallon, presentando en directo el Words the Revolution y para mí sonaban bastante bien. Esa es mi valoración, gracias. ¿Cuál es para ti, Elena, el peor crimen? Porque me he encontrado algunos que dicen que el peor crimen es esta canción. El peor crimen de este disco llega más adelante. En verdad, te digo, pobre hombre, que el peor crimen no es este, que los hay peores. Bueno, aunque no sea el peor, es un crimen. No estoy de acuerdo. A mí me gusta esta canción que viene ahora en el disco. Sí, esta canción de Martín. Bueno, esta canción de Martín cantada por Dave. ¿Tú cómo la definirías, aparte de un crimen? Pues es la canción más Johnny Cash del disco y una de las más Johnny Cash de la historia de Depeche Mode. Lo cual te parece un horror. Es, claro, como canción de Johnny Cash está genial, ¿no? Pero como canción de Depeche Mode, no sé. Quiero decir que es un Martin totalmente donde da rienda suelta a todas las influencias que tiene de la música que le gusta, ¿no? Y hombre, la verdad es que la canción tiene calidad. Me encanta la letra. La letra es muy buena. Pero musicalmente me gusta algo más de... Pues yo soy de esos que echa de menos a Violeto, a Alan, a Flood y todo eso, ¿no? Entonces, claro, pues esta canción es un poco la bajona del disco, ¿no? Porque vienen dos canciones que, bueno, no están mal y llega esta y dices, no, jo. Pero bueno, escuchándola bien y te olvidas un poco de todos los prejuicios, no está mal, ¿no? Me parece muy poco electrónica, es la más folk del disco. Y bueno, pues parece, pues eso, Johnny Cash, un poquito de Lou Reed por aquí, etcétera, ¿no? Es demasiado, esa guitarra que tiene esta canción, no es muy de pechera, entra dentro de la ortodoxia de este tipo de canciones folk, ¿no? Así de rock sureño y todo esto. Pero bueno, la letra me parece acojonante porque habla de que vivimos en una burbuja, ¿no? Ajenos a todos los problemas del mundo, ¿no? Que ese puede ser el peor crimen. Y bueno, pues habla de las injusticias sociales y que formamos todos parte de ellas, ¿no? Nuestras manos están manchadas de sangre, viene a decir Martin, ¿no? Lo cual, pues es verdad, ¿no? Todos, cada gota en el primer mundo de felicidad está basada en lágrimas, por más allá de los muros que estamos poniendo, ¿no? Pues sí, casi iba a decir una gota de felicidad extrae una gota de sangre de los países del otro lado del muro. Es verdad. Sí, entre lágrima o sangre. Sí, sí, sí. O sea, yo esta canción la incluiría dentro del género balada política, que me parece un subgénero dentro de el género que de por sí es Depeche Mode. Y es un género al que le dan bastante en este disco, ¿no? Mencionabas la letra, que es por lo que digo que es una balada política, ¿no? La letra. A mí la rima, el ripio que más me gusta de esta canción, que tiene momentos muy buenos, es Misguided Leaders, Uneducated Readers, ¿no? Líderes descarriados, lectores sin educar, ¿no? Que una cosa pues lleva a... No es que una cosa lleva a la otra, pero es más difícil de identificar cuando un líder actúa no por el bien común, cuando no tienes una sociedad bien educada, lo que supongo que es lo que quiere explicar Martin en esta canción. Tú sabes que yo no soy nada fan del género americano, de americana, ¿no? Ni del folk, ni del blues, ni de Johnny Cash y todo esto, ¿no? Así que, aun aceptando, contemplando todo lo que dices sobre la canción, me sigue gustando. No lo entiendo. O sea, hay algo mal en mí, o quizás la canción es posible que consiga superar el género y ser de pechera, porque si no, no me gustaría. Me gusta mucho la guitarra, suave, con los efectos. Está muy trabajada la producción en los efectos, ¿no? De guitarra. Y también algo que me gusta mucho de la canción es que tiene una percusión potente, pero no rítmica. Y eso lo hace también muy contemporáneo. No tan folk, ¿no? No tan clásica, ¿no? Sino el hecho de estar un poco desestructurada hace que no sea pop, que tampoco sea folk, que sea más bien plana y que por eso se atenga más a las normas de la electrónica que de los ritmos clásicos, de las estructuras clásicas de la música. Por eso, aunque entiendo que digas que es muy Johnny Cash, creo que no lo es en su fondo, lo es en la forma, por las guitarras y demás, pero no en el fondo, porque es plana. Y eso puede ser que te aburra, pero por otro lado, no sé, tiene muchas capas, es, bueno, no sé, creo que es profunda y que uno puede tener muchas sensaciones interesantes escuchando la canción con cascos, por ejemplo, ¿no? Y perdiéndote entre esas capas y sus diferentes sonidos. Y también he pensado sobre esta canción que la voz, la voz es la canción, ¿no? Que es una canción que podría ser cantada a capela. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué te parecía la voz de Dave? Pues a mí me parece que aquí Dave lo es todo, ¿no? Que, sí, que su es voz que... está maravillosa, que canta muy bien en esta canción y que además le imprime muchos matices a su voz a lo largo de la canción. En general en todo el disco, ¿no? Sí. Debemos de decir que Dave es uno de los mejores vocalistas que puede tener un grupo de música así en el siglo XX, XXI. Uh-huh. ¿Y XXII? Es la hostia, vamos. Lo hace bastante bien. Uh-huh. Además, es curioso, ¿no? Porque cuanto peor estaba en discos anteriores, más alegres eran las canciones, ¿no? No es que Depeche Mode fuera alegre, pero Violator, Sons of Faith and Devotion, la forma de cantar era como más echada para adelante. Y este disco, la verdad es que en varias canciones susurra, es súper triste, es lánguido. En ese sentido, pues hemos visto una evolución de Dave y realmente lo borda, ¿no? Uh-huh. No solamente es el cantante de pop, ¿no? Sino que aquí coger unos registros, ¿no? Sí, yo no sé si es aventurarme mucho, quizás sí, pero me da la gana decir y atreverme a decir que esto es por el paso por Soul Savers. Uh-huh. Creo que puede ser uno de los ingredientes que ha hecho que Dave cultive más su, uh-huh, ¿no? Su calidad vocal y sus impresiones vocales. Puede ser, ¿no? Desde luego van cogidos de la mano. Son dos aspectos paralelos que han sido antes, no sé, pero se retroalimentan seguro. Y una última cosa a destacar en esta canción son los efectos sobre la voz de Dave, que es otro puntazo de la producción de James Ford, lo más probable, y creo que también le da cosilla a la canción, ¿no? Le da, no sé. Aquí sí, pero en otras canciones, no. Como en Scam. No, en otras no. Por ejemplo, me parece que Dave tiene una voz muy bonita y que tratarla demasiado como si fuera un robot o fuera un eco, es desperdiciar un talento natural, ¿no? Si la canción la necesita o no, pues bueno, eso ya es discutible, ¿no? Ya hablaremos en su momento. Sí, lo podemos ir viendo canción a canción. Cuando funciona, como en esta, pues yo voto a favor. Pero es un recurso, bueno, que a lo largo del disco y como balance general está sobreutilizado. Esta canción me parece una de las letras más duras y críticas y desesperanzadoras, ¿no? De Martin, ¿eh? Es increíble, ¿no? Como sí, el relato que hace, ¿no? Sí. Lo que tú decías, ¿no? Y el estribillo, ¿no? Como diciendo, tenemos mucho tiempo, ¿no? Como que si estuviéramos tirándolo, ¿no? Ya. Yeah. Sí, hay algunos toques de flema británica, ¿no? De ironía inglesa a lo largo del disco, ¿no? Como en Where's the Revolution, ¿no? O aquí, ¿no? Que lo mismo Martin hace letras que son ironía cero, a pesar de que escondan metáforas, pero no, pero otras donde sí que hay líneas, ¿no? Así de ironía. Sí, mira que el grupo viene diciendo que esto no es un disco político porque no entienden la música o no sienten la música en clave política, pero vamos, venga ya. O sea, esta sí, es una canción política, es una balada política. Yo creo que lo han dicho porque les han metido en muchos charcos, ¿no? Con lo de Richard Spencer y todo eso, ¿no? Pues son temas que no quieren estar identificados, ¿no? Con un espectro político porque ellos son globales. No quieren cantar a todos. Yo creo que no quieren perder público. Creo que hombre, han sido claros en una entrevista de Guardian. Dijeron que Richard Spencer era un gilipollas y son anti-Trump y tal, pero bueno, es que casi todo el mundo es anti-Trump, ¿no? Incluso los que le han votado. Entonces, bueno, no son políticos a lo mejor en ese sentido, pero sí es claramente un alegato muy político, ¿no? Y muy atractivo y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que es real, ¿no? Es muy necesario este mensaje, ¿no? Otra cosa es que cale. No lo sé. Y no es tan típico, ¿eh? Porque la mayoría, pues U2 diría, ojo, hay que ayudar, ¿no? Ya. Y aquí Martín te está diciendo otra cosa, ¿no? Que somos culpables, ¿no? Pues, que no hay salida, que no hay alegría posible, ¿no? Claro. Que mientras haya horror en el mundo, tú no deberías ser feliz. No deberíamos tener lo que tenemos. Y que eso es monstruoso. Y monstruoso, lo más monstruoso es nuestra indiferencia. Es que Bono es un tipo que va a la ONU a hacer merienda cena y a decir que la humanidad es maravillosa y que, como tú dices, ¿no? Que hay que ayudar, hay que ayudarnos los unos a los otros y tal. Entonces se codea con líderes mundiales, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer? No podría estar legitimado para hacer una crítica al poder como hace Martin a lo largo de este disco, no solo aquí, sino en otras ocasiones, ¿no? Sí, luego podemos resaltar en algún otro momento cuando vuelve a hacer este discurso, ¿no? Contra el poder. There's a lynching in the square. You will have to join us. Everyone's going to be there. We're setting up the trust. One once there were solutions. Now we have no excuses. They got lost in confusion. So we're preparing the nooses. And oh, we had so much time. How could we commit the worst crime? Blame misinformation, misguided leaders, apathetic hesitation, uneducated readers, for whatever reason, we now find ourselves in this. We are all charged with treason. There is no one left to hiss. And oh, we had so much time. How could we commit the worst crime? We're the judge and the jury, the hangman, the convict. It's too late for fury. Our indictment was handpicked. So step up to the gallows and accept your sentence for being so shallow. Scam, de la que se reía antes José de, por el nombre, que es una de las canciones más heavies de Depeche Mode, más raras y más bizarras, y donde experimentan a Tutiplén. Sí, pero amigas feministas, no os creáis que esta canción va por Comando Scam, que no va por ahí. Escoria, ¿no? Sí, escoria. ¿Y quién es la escoria? No sé. ¿En quién crees que está pensando Martin? Pues es extraño, ¿no? Es una canción muy, muy rara, ¿no? La letra, pues, no sé, parece que Martin se refiere a nosotros como la escoria, ¿no? Scam, o a lo mejor otros piensan que es hacia un tercero. Es una cosa importante a pensar, ¿no? Que a quién se está llamando escoria, ¿no? Y bueno, es una letra muy, muy, muy críptica, ¿no? A ver si al final sí que va a ser manifiesto Scam esto. Vamos a ver. ¿Qué dice la letra? Scam, what have you ever done for anyone? Pues, ¿qué has hecho tú nunca o jamás por alguien, no? ¿Qué has hecho tú por alguien? Escoria, ¿qué vas a hacer cuando venga el karma. ¿Y seguro que no va sobre Trump? Se supone que las escribió antes de que Trump ganara, ¿no? Ya, pero Trump lleva presentándose a las elecciones de Estados Unidos mucho tiempo. A Calling and You Are Falling. Bueno, una llamada y tú estás cayendo. Y no hay... There is nowhere left to run. No hay ningún sitio para escapar, ¿no? Para irse. And you are weeping and not sleeping. Bueno, es una rima un poco ridícula. Sí, es una rima un poco weeping, la verdad. And you are begging for your gun. Aquí entramos ya en el rollo rasta chungo que tiene esta canción, ¿no? Estás, pues, rezando o ¿cómo es? Estás beck. Es rogando. Rogando por tu arma, ¿no? Pull the trigger. Uh-huh. Entonces, ese pull the trigger es como un acto violento, ¿no? Que se realiza en base a un dolor, a que no duermes, a que estás lloriqueando, a que lo estás pasando mal, que estás depresivo, que vas cayendo en algo porque ha venido un karma, porque tienes cierta culpabilidad, porque no has hecho nada por nadie, ¿no? Y nos pone un arma en la mano, ¿no? Yo creo que a colación de la anterior, de The Worst Crime, pues podía ser también algo de la culpabilidad, ¿no? Podía estar hablando de ese sentimiento de culpabilidad que tiene Martin. Fíjate que dice, Ace Cam en el siguiente párrafo. Y dice, what are you doing? Judgment time has come. ¿Qué vas a hacer cuando el tiempo del juicio venga, ¿no? Uh-huh. Y a mí hay dos aspectos que también me parecen... Hay un aspecto al respecto de Pull the Trigger que me resulta llamativo, porque puede ser para disparar o para suicidarse. Uh-huh. Es una canción en la que la escoria está desesperada y está totalmente desatada, ¿no? ¿Quién es esa escoria? ¿Tú crees que se lo llama a los votantes de Trump y a favor del Brexit y toda esta gente, todos estos movimientos políticos sociales de antiglobalizadores, de derechas, que últimamente están bastante efervescentes, o es otra cosa? No sé, no tengo ni idea. La verdad es que piensas una cosa con Martin y luego quizás te estás equivocando mucho, ¿no? Aunque antes te estaba diciendo que la canción, y te la decía a modo de broma, nada tiene que ver con el manifiesto Scam que escribió Valery Solanas, de pronto, cuando has dicho lo de Pull the Trigger, he pensado, o sea, Valery Solanas intentó disparar, matar a Andy Warhol, y en el manifiesto Scam hacía una crítica muy fuerte desde el feminismo radical a no solo al machismo, sino a la sociedad de la época, ¿no? De los años 60. A ver si va a ser que si debajo, sí, de esta canción si se esconde una referencia al manifiesto Scam de Valery Solanas. No sé, estaba convencidísima de que no, y se me había pasado por alto esa línea de Pull the Trigger, ¿no? De aprieta el gatillo. Así que, no sé, quizás... O sea, lo que está claro es que es una crítica y de nuevo estamos ante una canción de poso político, ¿no? Que no es un rollo sentimental... O la canción chunga de Gangsta de Depeche. Que en cualquier caso también es un poco político. Sí, no sé. No sé cómo interpretarlo, pero en cualquier caso me molesta mucho ese estribillo de repetición de la palabra scam. Ay, no sé. O sea, es una canción como muy sucia, eso es evidente, ¿no? Y no es demasiado obvio decir escoria, escoria y encima ensuciar mucho musicalmente la canción para que suene sucia y para que suene escoria. Y esa actitud de Dave que tiene ahora, ¿no? De, Soy el diablo. que dijo que dice ahora en los conciertos. Pues sí, es un poco ridícula todo eso, es un poco ridículo. Sí. Además, es muy noventera, es como muy drum and bass, mezclado ahí con en una coctelera con un poco de industrial. La voz de Gahan procesada y robotizada. Sí, está llena, está más que llena, está inundada de efectos para sonar sucia la voz de Dave. Entonces, ese rollo de querer ser desagradables y feístas, ¿no? Es una canción feísta, pues al final pues puede estropear un poco una canción interesante, ¿no? Porque bueno, no es mala en el sentido de que bueno, pues tiene pegada, ¿no? Pero bueno, no me parece una gran canción. Al final el resultado, ni la producción me parece buena, el rollo este de Gahan cantando así tampoco, ni este rollo así desagradable le va muy bien. Es raro, ¿no? Es raro en Depeche esta canción. Sí, a mí es que me parece que, y los oyentes de Pobres Chavales deberían fijarse en eso ahora cuando la pongamos, que hay una contraposición muy fuerte entre la música y la voz. O sea, creo que la voz aquí no me gusta, no me gusta cómo está tratada, cómo está producida y demás. Como te decía antes, la repetición de Scam en el estribillo me suena tontorrona y obvia y tampoco me mola. Pero en cambio, la programación electrónica que tiene esta canción me parece muy bonita y me parece muy kraftwerkiana. Entonces es muy raro encontrar una canción de bases kraftwerkianas contrapuesta con esta guarrería de voz tan noventera, como tú decías. Y que si quitamos la parte de la voz y nos fijamos en la música, pues vamos a encontrar cosas muy lindas, ¿no? Como los bajos. A mí los bajos de esta canción me parece que están muy bien. Muy chulos. Y los teclados son muy clásicos también, son muy finales de los 70, son chulos, están muy bien, también es como muy François Kevorkian, pero claro, luego llega esto otro y ya la voz y el scam, eso se lo come todo. Y esa parte de la canción pues no me gusta, pero si la pudiera trocear te diría que hay partes que me gustan mucho. Pero claro, una canción no es algo que tú puedas trocear. Es algo en su conjunto. Así que bueno, mi valoración final es que no. Que es de las que no me gustan. ¿No? Es la canción compuesta por Martin. Sí, no sé si quieres contar algo más o, no, creo que ya o la ponemos. Lo hemos dicho, sí. Pull the trigger, James Ford. Pull the trigger. dying and crying. You're dead inside, you numb. You're hollow and shallow. Your empty life is done. Alberto, soy José Antonio. La vida está en Twitter. ¿Qué os puedo decir de Spirit? Pues hombre, a mí personalmente me gusta, sí. Me gustó quizá más Delta Machine, pero bueno. También estamos esperando siempre que saquen otro LP tipo Violator, pero eso sabemos que cada vez es más difícil. Pero en fin, yo creo que tienen 5 o 6 canciones que son muy buenas. Y con que tuvieran una solo me conformaría ya, la verdad es que. Pero hay 5 o 6 que están bien. Luego, eso sí, hay 3... que son Eternal, que no sé por dónde cogerla, no sé cómo Martin puede hacer esas cosas. Además, he leído por ahí que hay gente que le encanta, no lo entiendo, pero bueno. Luego, Scum tampoco me agrada, porque Scum, no sé, el ritmo este de rap y con la voz de Dave un poco distorsionada no me gusta. Y You Move tampoco, es como si estuviera saltando todo el rato a la aguja del disco. El ritmo no, como si cortaran el ritmo que lleva la canción. No lo acabo de entender, y eso que lo he oído bastante veces, a ver si lo pillo, pero no. Eso sí, por otro lado tenemos pues eso, Cover Me, que es un pedazo de tema, pues de Revolution, que hacía tiempo que no sacaban un primer single que fuera de lo mejor del LP. Going Backwards también me gusta bastante, para empezar el disco suena muy bien. A ver qué más, que la File también está bien. ¿Ves? Ahí Martin sí que hace una canción de las suyas, por lo menos suena mejor que Eternal. Y luego, claro, So Much Love también está, me gusta bastante, quizá lo más movidito que hay en el disco. Y ya The Worst Crime, yo creo que es un muy buen tema. Aparte de eso, ya, pues eso sí, Purman también está bien, pero bueno, esas 5 que os he comentado yo creo que es lo que más destaca en el EP. Muchas gracias y seguimos oyéndoos. Es que es curioso, ¿no? Que detrás de Scum, que es todo guarrería y cosas chungas, venga You Move, ¿no? Que es una canción muy de pechera y creo que es la que más llama a tiempos pretéritos y posiblemente uno de los singles más claros del disco, a mí me parece. Uh-huh. Es una tragedia, pequeña tragedia para mí, que algunas canciones en las que me gusta mucho la letra y no me gusta tanto la música, aquí es al revés. Me gusta mucho la música y no me gusta tanto la letra. Sobre la letra, me gustaría decirte que es, bueno, que entiendo lo que dices, pero que las estrofas tienen más enjundia que el estribillo. O sea que entiendo que el I like the way you move y el all right y el ye, tal, te toca las narices, ¿no? ¿A ti no? Pues es que me gusta tanto esta canción que he aprendido a convivir con ello. Y entonces saco más las cosas que me gustan y me gustan mucho que lo otro. En realidad se lo he perdonado. Y en el capítulo de la letra, pues creo que le da un rollito interesante en las estrofas y que recuerdan a un tipo de historia presente, cotidiana, en muchos de los discos de Depeche, que es la de I want you now. La de no te quiero para toda la vida, no te quería ayer, no te quiero mañana, pero te quiero ahora mismo. Bueno, es algo muy de pechero eso, ¿no? Muy en Personal Jesus está mucho, digo en Personal Jesus, en Violator, perdón. Esta temática, ¿no? De del deseo, del amor libre, que es pues eso también muy de Martin. Creo que va por ahí el asunto, si comparas lo que se dice en las estrofas con lo que se dice en el estribillo. Creo que es importante que, antes de seguir hablando, digamos que esta es la canción compuesta a medias por Martin y por Dave en el disco. Y lo que más me gustaría saber en la vida es qué parte ha compuesto cada cual de esta canción. ¿Y a ti? Yo creo que Temptation is Knocking at My Door lo ha hecho Dave. Sí, apuesto. Y los Tonight los ha puesto Martin. El famoso, aquí rescatan el famoso Tonight de Black Celebration, ¿no? Es una canción un poquito Black Celebration. Sí, creo que han colaborado ya en otras canciones, Martin y Dave. Creo que esta es la tercera. Y siempre digo, ¿cómo lo habrán hecho? ¿No? ¿Qué rollos llevarán? Porque, ¿cuál es la diferencia de unas canciones a otras para decir que han sido coautores, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que en canciones de Dave ha metido la gamba Martin, y a lo mejor al revés, ¿no? Aquí podemos poner esto, no sé qué. Uh-huh. Claro. ¿Hasta qué punto concedes para poner a alguien el crédito? Claro. Es que hay canciones como Cover Me, que es de Gahan, y que hay cosas que son rollito Martin total. Uh-huh. Y digo, esto o es una copia o un homenaje que le hace entre amigos, o es que ha metido aquí mano. Sí. Me también recuerda que desde que Dave comenzó a componer, él dice que él ha aprendido a componer de Martin. Luego es muy normal que las canciones de Dave suenen de pecheras. Vaya jeta que tiene. Es una manera muy elegante de explicarlo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, es una canción que es más industrial, más bailable, más oscura, está llena de pecado y de deseo y de romper límites y de todo ese rollo de pechero que tanto nos gusta. Y bueno, pues para mí es una de las mejores canciones del disco. Y súper pegadiza. Sí. Muy pegadiza. Sí. No es una canción tan pinchable, pero es... Quiero decir que no es un rompepistas. Incluso en las canciones más rítmicas, bailables y ortodoxas de The Pet, tienen se contienen un poco, ¿no? No son comerciales. Se recrea, ¿no?, en el ritmo y en la cadencia sensual. Y busca otras sensaciones, ¿no? Que no son pop, ni mucho menos. El pop ya es una cosa que yo, eso de tecnopop, vamos, yo lo he oído por ahí, los magos del tecnopop, estos discos no. Ya últimos, y este sobre todo, tiene absolutamente nada de pop, vamos. Es antipop total. Uh-huh. Sí. Pues sí. A mí este momento del disco diría que es decisivo porque hace que se mantenga la tensión electrónica del disco. O sea, gracias a canciones como esta y colocada estratégicamente aquí, es por la que sigo sosteniendo que esto es un disco electrónico y no un disco rockero. A mí me encanta el comienzo, me parece buenísimo el arranque de esta canción. Y cómo enlaza con Scam, con la anterior que acabamos de oír, con un tono de electrónica kraut también. Es muy Kraftwerk, ¿no? Es muy Electric Café. Sí. Este sonido. Sí, sí. Sobre todo en los puentes. En los puentes de la canción pillas unas melodías de sonido de teclado que son totalmente Kraftwerk. Muy, muy chulas. Sí. Y también me gustan mucho los efectos de sintetizadores analógicos, o al menos con apariencia de sintetizador analógico, que no, yo no sé distinguir si lo es o no lo es, pero suena como si lo fuera, que están como salpicando, ¿sabes? Aquí y allá, no llevando melodías, no llevando bases ni bajos, sino pues esto tan chulo del synth pop, precisamente, del synth pop, sin ser pop, pero sí de pop electrónico, de pechero, que es eso, ¿no? Las salpicaduras. Y luego, otra cosa que me encanta de la canción son los bajos, que son muy tecno. Y esto es algo que siempre agradezco en The Pitch, que si haya bajos tecno. Los bajos de Scam, pues aquí. Vamos. Todo bajo. Aquí te pones las botas. Sí. Vamos, estupendos. En cuanto a la voz, pues la velocidad de la voz está genial. Ya sin entrar a la letra, ¿no? Solamente la melodía me parece maravillosa. Muy buena melodía. Y luego la manera de cantar de Dave, su voz, o sea, la expresividad. Me parece que está muy bien porque no la fuerza, y esto es algo muy relevante, porque Dave fuerza mucho la voz en los últimos discos y ahora también la fuerza un montón. Y en esta canción no la fuerza. Entonces recuperamos un Dave Gahan antiguo que sabe cantar en su tono sin hacer alardes, sin meterle aspereza a la voz, sino dejándola suave, dejándola fluir en su tono, pero con mucha expresividad, o sea, muy bien trabajada. O sea, que su tono natural de pechero, podríamos decir, ¿no? Sí. Y la única crítica que le puedo decir a la canción es que no es el estribillo y otra vez el bajo, y que le falta a la canción un toque que rompa, ¿no? Que rompa, yo qué sé, una segunda estrofa o... Ah, pues a mí me gusta, sí. Y me parece que eso resulta raro, ¿no? Porque no queda, no tiene la estructura de una típica canción, pues precisamente pop, ¿no? Sino que es el rollo de I like the way you move, I like the way, boom, boom, boom, y acaba. Y acaba de una manera que fortalece mi idea, porque acaba y hace pon y ya está. Pero si tú has dicho ¿qué? Que debemos admitir que ya no son un grupo tecnopop. Vale, y lo admito, no sé si lo admito porque a veces me preferiría que, si ya quedan un caramelito pop, que se hubieran currado un poco más la canción desde ese punto de vista. Me deja un poquito, vale, es un poco experimental, ¿no? Pero en la canción más comercial también, jo, no, pues no sé, me deja un poco insatisfecho, ¿no? No es posible que no lo hagan porque no sepan hacerlo. Creo que no lo hacen porque no quieren. Sí, sé lo que vas a decir, estoy de acuerdo contigo. Vale. Estoy de acuerdo contigo. Sí, ellos hacen esto porque es lo que quieren. Y bueno, me parece bien. Ahora, le ruego a todo el mundo, queridos pobres chavales, y a ti también, que si yo pienso, digo, que si no me gusta esto, pues lo puedo decir. Sí, más. Claro que puedes decirlo. A donde quiero llegar es que yo es a preguntarte. Sí, cuando dices esto, ¿es una crítica a la poca calidad musical o es más bien una queja con respecto a tus expectativas o a cómo piensas que podría haberse hecho mejor? Bueno, a mí me hubiera gustado que... Yo comprendo que sigan esta línea, pero me hubiera gustado que hubieran cogido otra línea. Sí, claramente. O sea, que no es tanto... crítica a la calidad, sino más bien que crees que están tomando decisiones no acertadas. Es decir, que si tú fueras su productor, le darías otro tipo de consejos. Y no te voy a decir lo que decimos todos, de no van a hacer siempre el Violator y tal. Yo te digo, no van a hacer siempre el Playing the Angel. No van a estar jugando siempre ese disco. Ahora, pues, están experimentando como en Construction Tan Again. Y Construction Tan Again tiene hallazgos y cosas que no son tan buenas. En estos discos, pues a lo mejor pasa un poco igual, ¿no? Que experimentan mucho con todo tipo de cosas. Y bueno, pues algunas les salen bien y otras cosas mal. Pues estamos viendo elementos. Tú y yo ahora los estamos sacando a colación. Y yo creo que el oyente, puede percibir que, joder, que hay cosas nuevas, que están corriendo caminos que están mezclando cosas que antes no estaban poniendo, o lo están haciendo de diferente manera. Y, hombre, yo no sé si han acertado en todo, pero, hombre, es un valor, ¿no? Yo creo que no se están durmiendo en los laureles, que no están haciendo el típico... No son personas que se rascan los huevos, como he oído por ahí, ¿no? Que sacan disco por sacar y a vivir de las rentas y todo eso. Para nada, ¿no? Me parece que tienen una intención de ser relevantes hoy en día y hacer cosas que poca gente hace. No sé si alguien conoce otros grupos que hagan cosas parecidas, pero con esta mezcla tan personal, yo no conozco muchos, la verdad. Pero antes de terminar y poner la canción, quería preguntarte qué te parece esta parte de la letra. Let me be your man. I don't need you. I don't need your ball and chain. No te necesito. O sea, déjame ser tu hombre. No te necesito. No necesito tu cadenas y bolas. Eso lo podía haber escrito un niño de 12 años. Yeah, estoy segura que eso es la parte de Gahan. Seguro, yo también. Porque, como te decía, creo que esto es una vuelta más al tema este del... de amémonos sin cadenas, ¿no? Tan de Martin y tal. Y entonces es un poco llevado la metáfora a lo excesivamente literal. Como no necesito tu bola de preso, ¿no? Atada a mi tobillo. Algo así. Me gustaría también decirte que, y advertir a los y las oyentes, que son 3 minutos 49 segundos. Se me hace corta. Fíjate. Se me hace corta. Y eso que este disco tiene canciones más cortas. Y esta es de las largas. Se me hace corta. Y me encantaría que hubiera una buena remezcla extended de esta canción. Sería brutal. Como sean como las que han añadido. No, por eso. Esta no está remezclada. Y esta es precisamente la que la necesita. Y sería maravilloso. Mira. Por François Kevorkian, por pedir. ¿La escuchamos? Vamos a escuchar esta, que es lo que hay, y nos vemos dentro de 3 minutos 49 segundos. Hola, Elena. Es que es muy raro. Yo ayer me lo puse y se oía fatal y digo, esto es horroroso. Y de repente hoy lo estoy escuchando y digo, joder, este disco está muy bien. Lo que pasa es que han hecho, es muy americano. Es bluesero, pero no el rollo blues. No sé si lo has escuchado. La producción es excelente. Este disco, cuando salga en físico con cascos, es la hostia. Y luego, claro, pues Martin Gore pasa del pop de hace mil años, que también no entiendo, porque es que llevan haciendo mil pop toda la vida. No sé. Tiene cosas muy chulas y cosas que no entiendes, pero hoy le pillo al punto a dos temas y digo, joder, cómo molan. La de Poor Man me encanta y la de So Much Love. Bueno, ya hablaremos. ¿Vale? Un besito. Somos Pobres Chavales, el mejor podcast en España sobre Depeche Mode. También somos el peor, lo somos todo. Puedes contactar con nosotros en somospobreschavales@gmail.com y puedes ponernos a parir y puedes decirnos de todo, pero por favor no nos digas que falta Alan en Depeche Mode. Esos van a la papelera directamente. No, yo los imprimo y los pongo al lado de mi cama. Pensé que ibas a pedirles que no nos llamen scam. A mí me encanta que me llamen escoria. Sí, ya lo sabes. ¿Sabes? Cover me. ¿Sabes una cosa? Sí. ¿Te has dado cuenta, porque está en los créditos del disco, que tiene canciones de 2015, canciones de 2016, que aparecen diferenciadas? Antes hemos oído You Move, que es de 2016. Ajá. Uh-huh. Y es decir, que el disco está escrito a caballo entre un año y otro y hay canciones más antiguas y otras más nuevas. Casi todas son de 2015, pero hay tres canciones de 2016, que son You Move, Eternal y So Much Love. Y ahora vamos a hablar de una de las de 2015, que es Cover Me, y que aparecen los viejos amigos de los conciertos, ¿no? Cuerpo a tierra. Oh, Dale Cahan, Peter Gordeno, Christian Eigner, Chris. Y por cierto, que aquí vemos el debut de Peter Gordeno como compositor. Peter Gordeno, que no os lo tenemos que decir porque sois de pecheros, devotos, todos lo sabéis. Pero por si acaso hay algún nuevo fan de Depeche Mode que no lo sepa, Peter Gordeno y Christian Eigner son los que completan en directo Depeche Mode desde hace muchos años. Peter Gordeno es el teclista y Christian Eigner es el batería. Y son muy buenos amiguitos de Dave. Y por eso se han juntado con Dave y han compuesto algunas canciones, esta entre ellas. ¿Veredicto? Pues vamos a ver. La canción está bien, me gusta. Es muy Martin, es una nana como para irse a dormir, ¿no? Es un tema en el que la letra me parece es la típica de hace falta tener un poco de jeta como la que tiene Dave, ya he dicho muchas veces esto, ¿no? De pedir protección y consuelo, porque claro, lo ha pedido, ha sido tan malo y ha follado y tomado tantas drogas que se siente muy culpable, ¿no? Y entonces ahora necesita que por la noche le venga alguien y le cante nanas en la cama y la rope, ¿no? Entonces va de eso la canción. Entonces eso es lo único que me molesta de la canción. Pero bueno, la electrónica minimal, así un poco esotérica y atmosférica que tiene la canción, me gusta la melodía. Y luego cuando rompe la canción y se pone a volar con el rollo progresivo electrónico, este crowd que tiene, también me mola. Entonces es una canción muy muy buena, de las mejores del disco, y en directo gana un montón también. Me ha gustado, de las canciones del último disco, es de las que más me gusta. Entonces, bueno, quitando el rollo de este que te he dicho de Dave y de eso, pues bueno, La forma de cantar de Dave también, así como muy entrecortada, muy sentida, ¿no? Este rollo de, oh, es que lo he pasado tan mal, pues me molesta un poco, pero bueno, está bien. Y nada, es una nana, ¿no? De París a dormir, es una canción que bueno, pues es sobre, es muy nocturna, ¿no? Y es de alguien que necesita que cariño y comprensión. Y y también hay una puntualización que en la letra dicen que en otra vida, me hace gracia que Dave esté cantando que en otra vida ellos pueden ser superstars. Coño, si tú no eres una superstar, ¿quién cojones lo va a ser? En otra vida, dice. Joder. Yo puedo decir eso, pero no tú, cabrón. Y ya está, esto es lo que tengo que decir. Pues a mí la canción también me gusta mucho. Me parece una de las mejores baladas de Depeche. Que quizás tienen demasiadas baladas. Está empezando a cansarme un poco esta manera de entregarse al género. Pero bueno, vale, es bonita. Es así plana también. Y como decías tú, tiene dos partes. Esto es interesante, ¿no? Que la primera, son los tres primeros minutos, más o menos, es tipo landscape, así a lo de Worst Crime, y luego va evolucionando y se va acelerando, y tiene una secuenciación que me ha parecido muy space, ¿sabes? Muy space rock, no, space sí. Techno. Sí, parecían Hawking o algo así. Algo de nuevo finales, no, 70s quizás, ¿no? Con ese rollo space. Y hay algo en ella, bueno, prepárate para expulsarme del podcast, hay algo en ella que me recuerda a Alan. No sé qué es, pero hay algo, como si, no sé, como si medio que la hubiera hecho él. Hemos dicho que no nos escriba pidiendo que vuelva Alan y tú me dices esto ahora. Sabía. Pero, jo, tómalo como una falta leve. No me eches. Bueno, pues sí, no sé. Que Dave canta muy bien, también, muy bonito. Y yo creo que el punto que más me gusta de la canción es su evolución, ¿no? Eso, que se vaya acelerando, o sea, que tenga... O sea, de nuevo... No es una estructura pop, sino que es una estructura de la música electrónica propia. Y por eso, una vez más te digo que estoy en desacuerdo con lo que has dicho al principio del disco. O sea, perdón, no, al principio del podcast, que este es un disco rockero, porque canciones como esta y de nuevo estructuras como esta, tampoco pop, tampoco rock, pues ahondan en el concepto de electrónica setentera, finales de los 70, clásica, ¿no? Eres ventajista porque dices eso ahora, no durante Going Backwards. No, claro. O The Worst Crime, o Poor Man. Ya, pero es que creo que son las menos. Uh-huh. Son las menos. Y bueno, pues... No tengo nada más que decir de esta canción, más que me arropes y no os quedéis dormidos, porque no se vayan todavía, aún hay más. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. It's so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Way up here with the northern lights. Beyond. of us in another life. One we've never reached. You know we're sinking. We could fade away. I'm not going down, not today. The air is so cold here, too cold to see. We have to take cover. Bueno, aún hay más, no, aún hay más balada. Ahora viene otra balada. Es un cachondo, el Martin se descojonó de nosotros. Sí. Una canción de 2 minutos y la llama Eternal. Ah. La primera balada cantada por Martin, que todos estamos esperando. Sí. Yo viene y canta y tal, y empieza a cantar, y cuando empieza a coger el rollo de la canción, la termina. ¿Qué es esto? Ponme una canción como Dios manda, no un intermezzo de estos, que no, por favor. Y además la canción, pues, hombre, es bonita, ¿no? Es así, rollo, bueno. Bueno, sí, vamos, a mí no me emociona mucho. Para mí, esta canción, ¿te acuerdas que antes te he dicho que esta The Worst Crime era género balada política? Sí. Pues para Eternal te voy a decir que el género al que se adscribe es balada paternal de Martin. Otra canción de Martin hablando de sus hijos. O canciones para sus hijos. ¿Sabes? Tipo Precious. Sí, rollo Little 15. No, Little 15. A mí me parece un poco ¿sí? así, ¿no? No, no. No. Además me parece así un poco como rollo de música contemporánea. O sea, no, un poco más spacey. Pero yo te hablo, te estoy hablando de la letra. De la letra. De la letra. O sea, de... No, y no solo de la letra, sino de la intención de la canción, de para qué haces esta canción. O sea, por eso el Little 15 no me cuadra en esto, ¿no? Sino, ¿para qué se pone Martin a componer y le sale algo como esto? Pues creo que lo hace como... bueno, como homenaje, como no como homenaje, sino para sacar sentimientos que lleva dentro con respecto a la paternidad y al cuidar de sus hijos. Y en este caso, pues lo enmarca dentro de una experiencia de amor en el apocalipsis nuclear. Esto es Eternal, ¿no? A mí me parece Martin tocando el acordeón en la luna un poco. Ajá. Es así como, tiene un rollo así como de Montmartre, ¿no? Así un poco bohemio, porque hay un sonido que no es un acordeón, no sé si es un acordeón o es un sinte procesado que parece un acordeón. Bueno, mira, si se han metido en el estudio con un acordeón me parto, o sea, no quiero ver eso con una foto. Hombre, alguna vez he visto eso, un acordeón es por ahí, ¿no? Es un sonido que les gusta a ellos. Uh-huh. Que han utilizado alguna vez en Black Celebration. Sí, evidentemente, todo procesado claro. Electrónicamente. Y aquí también, ¿no? Pero vamos, no tiene. No sé. Podía haber dado más empaque a la canción, ¿no? Parece de Black Celebration esta canción. Sí. Y bueno, uh-huh. La letra es. Un poco triste también, ¿no? Parece rollo payaso que canta. Y que da mucha pena, ¿no? Claro, bueno, es que... como... Tú sabes que no va a ser para siempre. Y que ningún amor es eterno. Y que existe la muerte. Y que existe... Y bueno, pues... Sí, por eso te decía que es amor. Fíjate. En el apocalipsis nuclear. Sí. Porque habla un poco de, no sé, algo así como de la radiación o el tal, sí, ¿no? Hay que estaré por ti siempre y cuando venga la nube negra, ¿no? Aparezca y la radiación purs, la radiación nos, bueno, nos coja. Es, ¿no? O sea, es, sí, nos atrapen, nos empujen, ¿no? O sea, es claramente el fin del mundo. Es un rollo melancolía de Lars von Trier, ¿no? Queriendo mucho a los hijos. Sí. Sí, como una reflexión pues muy habitual de Martin, ¿no? De que es tener hijos en un mundo que es muy duro, que es difícil, en el que te separas, ¿no? Y los dejas solos, uh-huh. En el que pues existe la muerte y bueno, que es como que quieres mucho a tus hijos, pero a la vez te sientes cruel por traerlos a un mundo donde hay muerte y destrucción. Creo que me parece que es de lo que va esta canción, como muchos otros momentos de Martin. Bueno, pues vamos a escucharla. And the rain. Se os ha hecho eterno. Bueno, Alberto, muy contenta de golpe. Después de esta bajona tan grande, ahora estoy muy feliz porque ha llegado mi canción favorita del disco. Poison Heart. Que estoy flipando porque tengo la canción favorita del disco y no es de Martin. Y como bien sabes, yo soy Martin Goriana. ¿De verdad que te gusta esta canción? No, me encanta. ¿Sí? Sí. Entre You Move y Poison Heart son mis dos cumbres del disco. Pues Poison Heart me gusta mucho. Es muy extraña. Está bien, tiene una melodía muy bonita. La melodía está muy bien, es muy bonita. Y sí, muy pegadiza. Pues es sí. Poco electrónica, ¿no? No sé. No. Bueno, a ver si es. Vale. O sea, no me parece poco electrónica, una vez más. Creo que es electrónica, pero claro, desde luego está escrita sobre la guitarra, ¿no? Está escrita sobre el rasgueo de la guitarra, lo cual eso, vale, la convierte en una canción más rock que electrónica, aunque tenga electrónica. Hombre, a mí, para mí, es demasiado blues, ¿no? Demasiado blues para el body. Pero sí, es una cosa muy sencilla, es solo... O sea, creo que precisamente por ser algo tan sencillo no podemos llamarlo blues, sino es minimal con rasgueo de guitarra, pero minimal, lo que quieras. Vale sí, pero, sí que... pero no conecto mucho con esta canción. Otra canción de Gahan, Gordeno e Igner, y una canción en la que habla de la mujer fatal, ¿no? Utilizando toda serie de tópicos habidos y por haber al respecto de la mujer fatal, ¿no? Tienes veneno en tu corazón, estoy seguro de ello, lo sabía desde el comienzo. Ay, Alberto, estás siendo muy malo, porque lo estás leyendo así para que parezca peor. Pero la letra está muy bien. ¿Qué es dices? Una letra, sí, es una letra, es una poética de Gahan. Martin jamás escribiría una canción como esta, y se nota mucho. Porque Martín no salió con Teresa Conroy. Que yo creo que esta canción está dedicada a Teresa Conroy. Teresa Conroy, para los que no sepáis, no habéis escuchado el programa de Violator. No os lo voy a explicar, os lo escucháis. Eso. Y ahí hablamos de Teresa Conroy. Eso. Bajáoslo. Bueno, vale. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues me encanta. No sé qué más decir, que no sé, que hay que es una canción para... O sea, es una chulada de canción, es una canción súper disfrutable, sí que es pegadiza, Dave tiene una voz maravillosa aquí, como que se luce porque lo ha escrito él y bueno, y lo hace especialmente bien. Gorgoritos. Hace gorgoritos. Sí. Igual dices, vale, no es una canción 100% de pechera. Pero sigue siendo de pechera, aunque en quizás en su ejecución o... Muy de pechera, bueno. Cuando vienen los coros esos de sí. Eso es Martin total. Sí. Eso es lo que son los aspectos de algunas canciones que hablábamos antes, que parecen homenajes a Martin, o ha cogido Martin y de repente va allí a Leigner y al Gordeno y, oye, para un momento, y si metemos aquí unos, porque esto es lo típico de Martin, que es que hasta parece una parodia. Bueno, o sea, yo creo que Martin también tiene que poner algo para que la canción suene de pechera, ¿no? Es como... Si no, no es de pechera. Claro. Dave no va a hacer nada de pechera en su vida. Es como, vale, chicos, me gusta mucho vuestra canción, pero hay que depechearla un rato, ¿no? Entonces le pongo aquí mi típico coro y bueno, pues ya suena de pechera. En fin, yo se lo compro. Luego esta es una de esas canciones que hablan en segunda persona, que yo no sé, creo que es especial, me gusta más y es muy de Depeche, las canciones en segunda persona, mucho más que en primera o en tercera. Bueno, me gustan esas canciones que apelan a alguien, ¿no? O que van contándole una historia a alguien. Y eso creo que también es un valor muy, muy rico en esta canción. Y, muy bien. Y bueno, no tengo nada más que decir sobre ella, más que os deseo que la apreciéis, por favor. Bueno, para aquellos que creen que el mejor antídoto del amor es el veneno, va dedicada a Poison Heart. Oye, Alberto, ¿te has leído la entrevista que le hicieron a David Gahan en el Rolling Stone? ¿Cuál de ellas? La última, sí. ¿Te suena? He leído tantas que ya no sé si es del Rolling Stone o del Guardian. Nada, seguro que esta la has leído seguro. Es que en esta entrevista hablan mucho sobre la canción que vamos a escuchar ahora y sobre la que vamos a hablar. So Much Love, una canción de Martin. Uh-huh. Pues Dave Gahan dice algo interesante, y es que para él esta canción le recuerda totalmente a Tuxedo Moon y a Cabaret Voltaire. O sea, qué gozada poder tener una conversación con Dave Cahan hablando de Cabaret Voltaire. Y que también dice que le recuerda mucho lo que hacía Depeche en 1980. Sí, es verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Creando un muro de sonido, ¿no? Y dice que él aquí vuelven a utilizar una metodología similar a la del muro de sonido de los años 80, su muro de sonido, creado de esa manera rudimentaria que utilizaban entonces, de pasar los sintetizadores a través de la caja de ritmos, ¿no? Y así crear, bueno, pues muchas capas. Y bueno, nada, es interesante, ¿no? Se ve que a Gaja le ha gustado mucho trabajar esta canción y el resultado final. ¿A ti te gusta? Sí. Sí. Demasiado parecida a Raw Nerve. Uh-huh. A Soft Touch, ¿no? Esta de Delta Machine. Sí. ¿No? Que creo que tienen intenciones similares, ¿no? Así machaconas, de pues sí que se parece a Cabaret Voltaire y sí que está muy muy metida en los años 80, ¿no? Y sobre todo al primer disco Speak and Spell, ¿no? Con poca melodía y ese ritmo que no nos abandona, ¿no? Bueno, no me entusiasma demasiado, pero no está mal, ¿no? Sí me hace cierta gracia. ¿A ti esta canción te recuerda a Soft Touch, Raw Nerve? Y en cambio a mí me recuerda más a Should Be Higher. ¿Qué dices? Sí. Para nada, ¿eh? Sí, bueno, no sé, algo en ella que... No sé muy bien. A mí algo que me gusta de la canción es la guitarra. O sea, la guitarra de esta canción me parece una guitarra muy de pechera. O sea, de sonidos que me recuerdan también mucho a los 80, en el sentido de cuando empiezan a introducir guitarras dentro de la electrónica para ver qué tal. Guitarras dentro del tecnopop, ¿no? No guitarras a la rock. Y creo que está chula. Y bueno, me molesta un poco la ligera distorsión en la voz de Dave para darle rudeza. Aquí me molesta. Volvemos otra vez a ese feísmo abstracto. Sí. Tan intelectual que tienen ahora. Sí. Pero bueno, es una canción de Martin Gore. La letra, fíjate que empezamos muy políticos y demás. Sí. Y hemos acabado. Al amor romántico. Con. Oh, si es que yo tengo mucho amor en mí y sí, no lo puedo ocultar. Que parece un tema a los Rocío Jurado, vamos. Bueno, no, porque la más grande hablaba de desamor todo el rato. Bueno, pues... Y Martín es un pastelito de crema al lado de Rocío Jurado. Sí, ¿tú crees? La otra menudo pastel. No. Bueno, yo creo que es una canción que podría ser single. Es probable que la pongan de single. Sí, ¿no, pues vaya. ¿No? Sí, sí. Tiene pinta como de tercer single. Sí, es muy probable. El tercero o segundo, ya veremos. Pues sí. Escuchamos. Closure. my veins, a desire causes pain. I will say it again. Y ahora llega la canción Pobre Hombre, que no es pobre chaval, pero casi casi. Y eso no quiere decir que nos vaya a gustar, al menos a mí. Esta es probablemente la canción que más detesto de todo el disco. Así te lo digo. En sentido musical. Luego tiene una interpretación lírica de las letras interesante, que sí me interesa, sí me mola, pero... Como canción, o sea, me la salto. No me hace nada. Nada electrónica, ¿eh? Gospel por un tubo. Sí. Realmente no. No, no, no. Esto no encaja con la tesis que vengo sosteniendo a lo largo de este podcast. Aquí voy a sacar yo ventaja. Sí. Es muy, muy rara esta canción, de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es, si no la peor, de las peores. Uh-huh. Poor Man, pues hace... Es que los nombres... Es que... Bueno... y la que viene después, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Bueno. Pues... Pues es que nada, fíjate, con todos los tópicos... Y además pone... Poor Man Still Got the Blues. Sí, es que parece, ya hay... parece Eric Clapton, por favor. Uh-huh. No, eso, todo este rollo, así no me gusta. No, por ahí no, Martín, por ahí no. Hablamos de la letra un poco, que es lo que tiene cierta gracia de la canción, ¿no? Creo que es una denuncia de la pobreza, así en el capitalismo, ¿no? A costa de las grandes empresas que se enriquecen, lo controlan todo, uh-huh, y refuerzan el trickle down del que se habla en el estribillo. Entonces me ha hecho mucha gracia que se mencione el trickle down dentro de una letra de Depeche, ¿no? Que aunque queda muy bien porque entra mucho dentro de las preocupaciones de Martin Gore, ¿no? Esto del trickle down está dentro de, bueno, es como una teoría o una proyección, una explicación, no, voy a afinar más, una justificación del capitalismo, que dice, como teoría económica capitalista, dice que hay que hacer a los ricos más ricos, porque luego esa riqueza se filtra a las clases inferiores, empobrecidas, ¿no? A las clases por debajo de aquellos que acumulan riqueza. Entonces, está muy bien que se haga esta defensa, aunque también da un poco de susto y de grima, ¿no? Porque, o sea, Depeche Mode no son ricos. Son uh-huh. ricos, ¿no? Uh-huh. Entonces da cierta sorpresa ver a unos ricos haciendo una denuncia de la riqueza. Bueno. Sí, por supuesto, ¿no? Son marxistas. Marx también. Era burgués. Era burgués. Uh-huh. No rico, pero. Yeah. Y aunque tuvo problemas económicos, pues bueno, era burgués. Quiere decir que la denuncia viene desde arriba también, ¿no? Seguro que hay más ricos que ellos, esto es evidente. Hay mucha más gente. O sea, hay gente, la gente verdaderamente rica no, va muy no bien. Son ellos. Este lamento, ¿no? Porque el blues y el gospel, pues estaba interpretado originalmente por los esclavos, ¿no? Uh-huh. Tenía mucho que hablar de su situación, ¿no? Del dolor que produce su situación. Entonces, este blues del proletariat uh-huh. de contemporáneo de Martin, pues bueno, él lo cree pertinente, ¿no? Son las raíces mismas del blues, el denunciar, ¿no? Las injusticias del mundo. Entonces, bueno, pues, pero sí que queda un poquito raro, ¿no? Uh-huh. Sí que es, bueno, pues anticapitalista, ¿no? Sí. Sí, es una canción muy anticapitalista. Sí. Al menos toma conciencia, ¿no? De que el sistema económico en el que vivimos es capitalista y que tiene unas determinadas normas y que uno tiene que criticarlo. No sé si proponen ser directamente antisistema, anticapitalista, o lo que hacen es resaltar cuáles son los vicios o más dolorosos para las personas, ¿no? Uh-huh. A costa de que vivamos en un sistema económico de acumulación de riquezas por parte de unos pocos y explotación, uh-huh. para explotación los demás. Y de reparto mínimo de uh-huh. los fabulosos excedentes. No reparto. Para que podíamos no vivir uh-huh. todos perfectamente, toda la población mundial. Ya. Yeah. ¿No? Sería tan maravilloso el mundo. Si pudiéramos repartir lo que tenemos entre todos. Pero como somos unos pobres hombres. Unos pobres chavales. Pues nos toca escuchar esta canción, además, que venga. Es mala. Y pagad 25 euros por el disco. Down. madre mía, niño, qué tortura. Qué cosa más mala de disco y de producción. Yo ya, vamos, mi teoría es que estos se llevan a su terreno a los productores, porque no puede ser que haga esta puta mierda este pavo con lo que mola haciendo el música independientemente. Madre, qué flojo. Qué flojo, Tete. Esta canción me parece que es bonita, pero en cambio se olvida fácilmente. A mí se me olvida. Me parece que es una canción que no dice mucho, que tiene una programación bonita. La estás escuchando y dices, qué bien está esta canción. Acaba y 2 minutos después se te olvida. A mí se me olvida. Y hay que decir que esta canción que vamos a escuchar ahora a continuación, No More, This Is The Last Time, es una canción de Gahan, escrita a pachas con Kurt Uenala, que seguro que esta no es la manera adecuada de pronunciar el apellido de este músico suizo, pero como no sé cómo decirlo, pues lo vamos a pronunciar tal y como se escribe, Kurt Uenala. ¿Te acuerdas de él, Alberto? Sí. En este disco, Kurt firma las programaciones junto a Matrix Man, y Kurt Uenala es un viejo conocido de Pech y de Gahan, ¿no? Se conocen desde el año 2005 porque le pidieron que fuera el ingeniero de las demos de Playing the Angel, y entonces quedaron tan contentos, y además este suizo vive en Nueva York, o sea que es vecino de Dave Gahan, que luego Dave le llamó para que trabajara con él en su disco en solitario Hourglass. Y nada, entonces siguieron colaborando ya de ahí en adelante, ¿no? De nuevo volvió al grupo tanto con Sounds of the Universe como con Delta Machine. Y en Delta Machine ahí firmó la autoría de, como veremos más adelante, porque es un disco que del que no hemos hablado en Pobres Chavales, nos hemos puesto a hablar del último porque era de urgencia, pero tenemos que volver de nuevo atrás en el tiempo para retomar los discos que nos faltan. Entonces cuando tratemos el penúltimo disco de Depeche, Delta Machine, pues veremos ahí que Uenala y Gahan firman conjuntamente 3 canciones, Secret to the End, Broken y Should Be Higher. Entonces, para los que recuerden estas canciones, pues que sepan que No More This Is The Last Time, pues es de nuevo un hijo, un producto de este combo que es Kurt y Dave, ¿no? Y Kurt Uenala ha trabajado también con Erasure. Uh-huh. Y con un grupo que a mí me gusta mucho, que son los Ravionettes. Uh-huh. Y una chica que yo creo que también te gustó a ti, Yele, uh-huh, ¿no? Que hace pop electrónico, está guay. También trabajó con Moby y también en el primer disco de Soul Savers, de nuevo con Gahan. ¿Y en el segundo? ¿Estás seguro de eso? En el segundo sí, también. Ingeniero. Ah. Uh-huh. ¿Y te acuerdas que Gahan cantó en una canción muy mala, que no nos gustó nada, de un grupo que se llamaba Six Toes, en la canción Low Guns? Uh-huh. Pues esa también también está trabajada en la parte técnica por Kurt Uenala, o sea que como vemos es un amigo, un amiguete de Gahan, y nada, hace su propia música también con el grupo Captain Kurt, bueno, no es el grupo, es como su seudónimo, ¿no? Tiene otros nombres también. Y una cosa muy graciosa, que su hermano es guitarrista del grupo Heavy Celtic Frost. Vaya. Que son bastante famosos. Sí, lo son. Sí, sí, sí, lo son. ¿Y le hacen la ingeniería también para el grupo de su hermano? No lo sé, pero vamos, en su casa tienen que estar contentos. El Heavy y el Tecnokit. Los fines de año. Ya ves, se tienen que estar. ¡Buah! Jo. Para decidir qué canción se pone debe ser horrible ahí. No quiero estar yo en esa cena de Nochevieja. Bueno, ¿y a ti qué te parece la canción? Me gusta, me parece muy buena. es electrónica, por fin. No, no tanto guitarreo ni bases blues, aunque sea, aunque haya algún pozo, pero me gusta mucho. Sí es cierto que no remata, que es una cancioncilla bonita y ya está. Que, bueno, para acompañar el disco me parece de las mejores, pero no me parece un pedazo tema. Sí, es cierto. Me resulta curioso la interpretación también que podemos hacer del tema, ¿no? Se ha hablado en muchos sitios que podía ser una canción epílogo a Depeche, ¿no? Por decir que es la última vez, ¿no? Y se ha hablado tanto de que este podía ser el último disco de Depeche, que a lo mejor hablaba de eso, ¿no? Porque fíjate cómo comienza, dice: "One more ride, I can't explain". Es como una vuelta más, no lo puedo explicar. "Repeat the process, we repeat the lie". Repetimos el proceso, repetimos la mentira. Una vez y otra vez y otra vez. Pero vamos, Dave ha desmentido que esto sea sobre Depeche. O sea que hablará de otra cosa. Entonces, bueno, pues parece una despedida, ¿no? De alguien, ¿no? No más mentiras, adiós. No tiene mayor historia la canción. Pero esa electrónica burbujeante alrededor de Dave me mola. Que tiene que ser producto del suizo. Del suizo, claro. Sí, todo esto parece ruido del suizo y me parece una canción bonita. Pero sí, te entiendo cuando dices que se olvida, pues sí, sí se olvida. Así que bueno, pues bueno. Y me parece una canción que no sé, no sé por qué no la han dejado la última del disco, ¿no? Dices, sí, porque querían poner una canción que realmente fallara al final. Sí, ponen "Fail" y no ponen "This is the last time", que hubiera quedado, hubiera sido lo suyo, ¿no? Pero no, pusieron la otra. Pero vamos, un buen tema, parece un buen tema. By crimes, your face. this is the last time I'll say goodbye. The last time, and we won't have to lie. The last time, this is the last time. The last time. Después de haber escuchado esta canción, me gustaría que metiéramos una canción, espero que nadie se ofenda demasiado, sé que es un poco sacrilegio, pero me gustaría que metiéramos una versión de esta canción que ya se ha hecho, de un grupo que nos gusta, que es Leather Strip, que no sé qué tendrán en su cabeza, que nada más sale el disco se les ocurre lanzar en Bandcamp dos versiones. De dos canciones del disco, de Where's the Revolution y de No More This Is the Last Time. Entonces, todo lo que he dicho sobre la canción de Depeche lo modifico y digo que me encanta la canción cuando la hace Leather Strip. O sea, me parece que han hecho una versión que la mejora, que la hace chulísima, pero hombre, no deja de ser un poco pues una broma, pero tiene una cosa muy graciosa, y es que la mezcla con Fly on the Windscreen. Y ahora la vamos a oír, como el comienzo es una recreación de Fly on the Windscreen, que me he quedado pensando un buen rato diciendo, ¿esta canción de qué me, esta melodía de qué me suena tanto? Y luego ya la he identificado, y luego versionean la canción, y además, no contentos, Leather Strip, con hacer una versión, van y hacen la versión con voz, más luego una versión larga instrumental, que también es una chulada. Así que bueno, no sé, vamos a ponerla a ver qué os parece. fail, para terminar fail. Pues sí, Alberto, la verdad que lo de titular las canciones es con The Worst Crime y todo esto es ya como, no sé, es muy tragicómico todo. Vamos a presentar ahora, ya para ir terminando nuestro podcast de hoy, la última canción del disco, que es la segunda aportación de Martin cantada por él y lleva de nombre Fail, y es una típica canción de Martin, una típica canción de final, aunque tú decías que te parecía más final la anterior, y es bonita y en mi opinión hace que el disco mejore, hace que el disco acabe mejor de lo que para mí hubiera acabado si This Is The Last Time hubiera sido The Last Song. Uh-huh. Y a mí me pareció un pedazo tema, un temón, Fail. Sí. A pesar de llamarse Fail, no me parece un epic fail, me parece un win-win. Sí, es una canción de Martin, no me parece tan típica. Me parece que tiene cosas nuevas. Y tiene, las canciones de Martin suelen ser muy bonitas. Tienen un rollo ahí muy particular y suyo, íntimo, ¿no? Y esta es diferente, ¿no? Tiene también cierta cadencia en crescendo que va subiendo. Y es así también muy espacial. Y la letra también es más dura de lo normal, ¿no? E incluso tiene ahí una parte de la letra que dice, oh, we are fuck. Que es tremendo, ¿no? Para las letras de Martin, ¿no? Que es una canción dura, ¿no? Una canción que va en consonancia con las letras del disco, con lo que es el disco. Parece muy bien, parece un tema interesante y genial poder tener una canción de Martin en el disco que dure 5 minutos. Es larga, ¿eh? para ser de Martin. Son ser más cortas. Aquí se recrea, ¿no? Pues no sé si será la canción más larga de Martin, no lo sé. Pero vamos. No sé si Home también es larga, pero bueno, no creo que tanto. Parece un buen tema. Quizás está alargada para que sirva bien como cierre del disco. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues vuelvo a repetirlo. Aquí ya se repite, ¿no? Fíjate que dice, Our spirit has gone, ¿no? Uh-huh. Nuestro espíritu se va, ¿no? Se va nuestro espíritu y el disco también. Sí. Es bonito, sí. Eso, ¿no? Como los fans de Depeche bien saben, una de las reglas del juego en Depeche Mode es no titular el disco con una canción, como suele ser habitual en la música pop, sino con alguna alusión del interior, ¿no? O bien de la temática o alguna palabra que aparece en la letra de alguna canción, ¿no? Y aquí acabas justo de citar el origen de por qué este disco se llama Spirit. Es muy jodido porque Fail, ¿no? Es un epic fail de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Está diciéndonos que hemos fallado como humanidad, que estamos jodidos. Uh-huh. que el futuro esplendoroso no existe y que estamos corruptos y que es una pena. Tiene un pozo tristísimo. Gracias, Martin Gore, por amargarme la vida e invitarme, enseñándome la puerta de salida. Uh-huh. Sí, señor. Es uno de los discos más duros que te puedes llevar a la cara. Sí. Este disco. Uh-huh. Y no estamos de broma, ¿eh? No. Es un disco para leerse las letras del principio hasta el final. Sí. Y darse cuenta, ¿no? Sí. De lo jodido que es. Uh-huh. Así es. Bueno, bueno, pues te propongo una cosa, que escuchemos Fail y que luego hagamos así un cierre un poco global del disco y comentamos alguna última cosa que se ha quedado por ahí colgada. Truth would tear the Dios mío. ¿Qué? Fail. Que después de escuchar este tema no tengo ganas de hablar, quiero suicidarme. Bueno, pero no vamos a dejar a los pobres chavales que continúen con su viaje de metro, en el coche o su vida cotidiana de esta manera, ¿no? Además tenemos que hacer el cacareado podcast de Songs of Finland Devotion. Sí, está largamente esperado y hay que terminar. Te recuerdo que tenemos a medias las pistas comentadas del DVD, sí, de los vídeos, que os prometemos programa, que lo acabaremos pronto. El programa sobre el vídeo. Sí, bueno, hay mucho por delante. ¿Sabes? ¿Tú conoces a un grupo francés que se llama Malmström? ¿Te suena? Es que justo he visto el cartel del festival de Leipzig, Wave Gothic Treffen, donde toca este grupo, y entonces he recordado algo, y es unas declaraciones de Gahan explicando que el disco no se iba a llamar Spirit, como hemos contado antes, ¿no? Y como se llama, de hecho, sino que lo iban a llamar Malmström. Joder, ha sido un nombre genial. Maravilloso, ¿verdad? Un gran nombre. Malmström, que viene a significar como remolino, algo así, es este remolino oceánico, mítico, que se ubica en Noruega, ¿no? En la literatura, sí, y demás, y que se traga el mundo, tal, ¿no? Que aparece en un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama Un descenso al Malmström. En la canción de Sister of Mercy, Marian. Claro. Y en 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, al final, que el Nautilus es tragado por el Malmström. Y entonces, ¡buah! ¡Qué buen título hubiera sido! Pero dice Gahan que decidieron no llamarlo así porque le sonaba muy heavy metal. ¡Jo! Con lo que le gustan los nombres de heavy metal. Sí. Seguro que el hermano del suizo habría estado encantado que le... Sí, lo hubieran titulado así. Bueno, es una pena. Y al final optaron, quizás también, aparte de la sonoridad, porque el resumen del disco en un título no haya sido tan tremendista, sino, bueno, pues un poco más evocador en la pregunta de a dónde se ha ido el espíritu en la humanidad, que el grupo ha comentado también, que iba por ahí los tiros, ¿no? De que querían llamarlo así, como una pregunta, ¿no? Como algo que para que resuene ahí, ¿no? De dónde está el espíritu, ¿no? Como esperando que alguien le conteste, está aquí, seguimos mereciendo la pena, la humanidad, tal, y no es un fail. Bueno. Y no sé, ¿a ti cuál es la impresión, ¿no? Como global, final, que te queda después de escuchar este disco? Antes de eso, antes de dar mi opinión última, el disco ha sido un éxito a nivel de todas las ventas y que se pueden tener hoy en día, ¿no? Eso es porque el mundo necesita espíritu. Ha sido número uno en muchísimos países. En Alemania, en Francia, en Italia, en Polonia, en Bélgica, en Suiza, en Austria. Suiza gracias a Kurt Weill. Sin duda alguna. En Austria, Portugal y Dinamarca. La familia de Kurt lo ha comprado, porque si no, ¿quién va a comprar discos en Suiza? Y ha sido número 5 en Estados Unidos y Reino Unido. ¿Y en España? En España no lo sé. En España todos nos lo hemos bajado. Pero ha sido aquí, no hay número 1. Da igual. Da igual. Bueno, a ver, en esta casa hemos comprado 2 copias del vinilo, que conste. Entonces, esto compensa por todos los que os habéis descargado el disco. Hay unas ediciones en CD de lujo, con un bootleg, así con un 20 fotos muy, muy bonitas, y con 5 remixes o 4 de Kurt Weill y otros más. Creo que son 4, no, perdón, 5, tienes razón, 5 los remixes de Cover Me, Scam, que son, no sé, ya has escuchado y... Pues son Heart Fail y So Much Love. Sí. Y bueno, pues la verdad es que rompen totalmente con la canción. No sé si la de Fail es la más interesante, pero bueno, a mí no me ha llamado tampoco demasiado la atención estos remixes. Y el disco, que como hemos dicho, creo que lo hemos dicho ya, ¿no? Tiene tres caras. Y bueno, pues faltan los singles, que los singles no los han sacado en vinilo, que como ya hemos dicho. Bueno, veremos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? No conocemos los planes. A ver si hacen algo interesante. Vamos, que el disco, pues ha sido yo creo que exitoso en la carrera de Depeche. Las críticas han sido desiguales. Ha habido críticas que lo ponen mal, pero también hay otras que las ponen muy bien. Por norma general, yo creo, he leído buenas críticas, más buenas críticas que malas, ¿no? Uh-huh. Lo ponen bastante bien. Entonces, pues todo parece funcionar, ¿no? Parece que el mensaje de Spirit ha calado. Y las ventas de entrada de sus conciertos parece que van bastante bien. Así que, bueno, extraño porque es uno de los discos más ásperos de la discografía de Depeche Mode. Yo diría el más áspero de todos, ¿no? Que juega con lo feo, ¿no? Como concepto, con lo desagradable, ¿no? Es un poco David Lynch este disco. Y a pesar de eso, pues hacen, no sé, lo ponen en un envoltorio de consumo de masas, ¿no? Y lo consiguen. Poca gente es capaz de eso, ¿no? De venderte un discurso tan duro, ¿no? A tanta gente que llega a tantos, ¿no? Con el poder que tienen ellos. Musicalmente me parece un disco que vuelvo a subrayar, convierte a Depeche Mode en un grupo que se reinventa y que siempre intenta dar algo nuevo. Nunca se repiten y pocas veces intentan parecer una parodia, ¿no? No son para nada un grupo tipo Ramones que siempre saca el mismo disco una y otra vez. Eso yo creo que habla a su favor. Lo que pasa es que el camino que siguen ahora a mí me interesa mucho menos que los discos que hacían antes, ¿no? Hay mucha gente que cree que les falta el alma o que no ponen, que les importa un huevo todo, que solo quieren irse de gira, ganar dinero y tal. Yo no creo eso. Sí creo que el alma lo ponen en otras cosas y en un tipo de música. Están muy influenciados por el blues y el gospel, y algunas canciones pues inundan demasiado con estas influencias lo que es el típico sonido de Depeche Mode, que yo añoro. No te pido que vuelva Violator, porque eso no va a ser, pero sí que hicieran algo más parecido a Playing the Angel, por ejemplo, que es, me parece, el último disco en el que mantenían cierto equilibrio a ese respecto. El minimalismo, personalmente me gusta menos, me gusta más lo épico y me gusta mucho los grupos épicos y me gusta la epicidad que tenía Depeche Mode, que ahora pues no hay, ¿no? Y bueno, ¿es un mal disco? No lo es. Me gusta menos, sí, pero reconozco que es un buen disco. Lo escucho de vez en cuando, escucho bien, a veces me paso Purman y alguna otra canción, no lo escucho entero como me pasaba antes con todos los discos de Depeche. Pero hay algunas canciones que o le falla la letra o hay arreglos que no me gustan, o, bueno, pues lo que he dicho antes, que siempre me deja como a medio camino, ¿no? Pero oye, es un disco que a lo mejor no apela tanto a los sentimientos como otros y es un poquito más intelectual. A lo mejor lo que he dicho es una burrada ¿Y de qué nos sirve un disco intelectual? Pues oye, me parece que es un disco que cuyo mensaje es de los más importantes, no por la calidad o lo que diga, ¿no?, sino que ha puesto mucho hincapié en el mensaje de Pesman, ¿no? Tiene una intención clara a este respecto, como nunca casi lo ha tenido, ¿no? Y el trabajo del productor, de James Ford, me parece bueno, me parece que mejora el de pasados discos, y ojalá haga un disco que sea menos minimalista y más épico con The Pets, ¿no? Eso me gustaría. Pero bueno, yo creo que mejora bastante los dos discos anteriores. Que, bueno, Sound of the Universe fue un poco un fiasco, y Delta Machine fue un poco mejor, pero tenía canciones muy malas, ¿verdad? Aquí han hecho menos canciones, y creo que si hubiera sido doble como el anterior, pues a lo mejor hubiera habido alguna canción peor, ¿no? Aquí yo creo que han ido a las mejores, a trabajarlas, y bueno, se me hace corto. Se me ha hecho un poco corto el disco. No sé. Bien. Bien, un 6. Si este fuera el último disco de Depeche Mode, ¿te quedarías a gusto o te quedarías con un mal sabor de boca? Bueno, yo creo que lo mejor ya lo han dado, ¿no? Podría ser el último disco de Depeche Mode. Sí, ¿por qué no? Yo creo que siempre me va a doler mucho que me digan que se va a terminar Depeche Mode. Yo quiero que sigan. Yo lo escucho perfectamente, y no estoy de acuerdo con los haters que dicen que es una mierda, y gente, tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice que es un disco maravilloso. Me parecen discos interesantes. Nada va a ser como antes, nosotros no lo somos, ellos tampoco, pero que se escucha bastante bien. Y es un disco interesante. Punto. Me gustaría compararlo un poco con Super de Pet Shop Boys, a la carrera de Pet Shop Boys, con este disco, a la carrera de Depeche. Cuando Pet Shop Boys sacó este disco, nos quedamos muy impresionados porque es un grandísimo disco. Entonces me parece que han demostrado que puedes tener décadas de carrera y aún así hacer un gran disco. Y yo pensaba que Spirit iba a ser un disco mucho peor de lo que es, y me ha entusiasmado. Estoy muy contenta con el disco. Quizás tuve un momento así muy hype al principio, pensando esto es buenísimo, y luego lo he ido, bueno, bajando un poco más, un poco, pero aún así me gusta mucho. En mi cabeza se ha instalado como un Sons of Faith and Devotion electrónico, y creo que es un disco que tiene canciones que voy a escuchar mucho en el futuro. Y no, igual globalmente, pues claro, no es un disco redondo, no se me hace corto como a ti, sino que me parece que podría haber sido más corto, que lo podrían haber dejado en el vinilo en solamente dos caras y me hubiera quedado más a gusto. Y bueno, tengo muchas ganas de verles en directo. Ya haremos un programa cuando los veamos. El Global Spirit Tour, que han añadido más conciertos. Bueno, ya añadieron una segunda manga que iba por Estados Unidos y Canadá, por Norteamérica, que empezaba el 23 de agosto. Porque el 23 de julio termina la europea en Rumanía, que tocan en 34 ciudades. En Norteamérica van a estar hasta el 27 de octubre, con 29 fechas en total. O sea que otra vez vamos a verles en pasando frío. Tardísimo, en Madrid. Es que luego siguen por México, siguen por Sudamérica. Hace poquito a la hora de grabar este podcast, añadir una segunda fecha en la Ciudad de México. Me va a tocar dos veces. Hacen 7 fechas en Bogotá, México, en Lima, Santiago de Chile, La Plata y San Paulo. Y en San Paulo es la última fecha que tenemos. Es el 27 de marzo del 2018. Ah, bueno, entonces Brasil. Entonces no vamos a verles en invierno, vamos a verles... No lo sé. Muy tarde, ¿no? Porque sí, sí, vendrán en abril a Europa o ya o hacen un break. A lo mejor paran un mes o dos, hacen festivales y vienen en invierno. Generalmente cuando tocan en sitios cerrados es en invierno. Sí. Siempre. O sea que me extrañaría mucho que lo hicieran en verano. Bueno, o igual. Sí, si lo hacen todo seguido, quizás será la primavera, pero tendríamos que esperar un año. Sí. Esto va para largo, chavales. Pobres chavales, más que nunca. Menos mal que tenemos oyentes de todas partes, también de Latinoamérica. Y Depeche les visitará en el verano del Cono Sur. Entonces esperamos que según vayáis asistiendo a conciertos de Depeche, pues nos vayáis contando cosas como habitualmente nos contáis por Twitter y demás, que nos hace mucha ilusión. Fíjate, bueno, es que prometen esos conciertos un montón, ¿eh? Pero prometen un montón. Muy bien, pues nada más. Tenemos nuevo disco en la oficina que se incorpora a Depeche, a la historia de Depeche, y hemos hecho ya el podcast, todo estupendo, todo maravilloso. Parece que quizás dentro de unos años podamos hablar de este disco con... Estaba demasiado reciente, ¿no? Hemos hablado de los otros discos desde una perspectiva histórica y este disco lo hemos escuchado poco, solamente 100 o 200 veces. Entonces, bueno, quizás en el futuro los revisitemos de manera histórica, quién sabe. Bueno, pues nos vemos en el siguiente viaje en el tiempo.